Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, 10 minutos pasaron de las 22 en toda la República Argentina y así le damos un nuevo comienzo, un nuevo capítulo de un nuevo Cero de Conducta. Con unas calles llenas de cacerolas, de bocinas, de gente alterada, de policías pegándole a gente y de viejos sin platas. Así arrancamos un nuevo capítulo de Cero Conducta. Quédate ahí porque esto recién comienza. Bien, gran noche tenemos hoy acá en Capital Federal. No sé cómo será en otros lados, en otras partes del país. Estamos con Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a todos, buenas noches, país. ¿Qué onda esto de venir a otro país y vivir todo esto? ¿Qué repercute en vos? Pues lo que yo te digo, he pasado desde las épocas de Perón, de la Rúa, de Frondizi, Ardilia, he pasado de todo. De todo, pasaste de todo. He pasado de todo. Vos estuviste en el 2001, claramente. Sí, estaba justo... en realidad sí y no. Sí. Justo me había tomado unas pequeñas vacaciones, me había ido a mis islas Caimán. Sí. Y luego vine para aquí y pues lo que justo enganché ese corralito. Sí. ¿No? Pero pues lo que me lo habían puesto en la esquina de mi casa. ¿Vos perdiste en el corralito? Casi pierdo al toro. ¿Al toro no? No. No droguen más al toro, droguenme a mí, dice la canción. La escribí yo. La escribiste vos, estoy seguro. Colaboré. Así que bueno, falta el topo. Falta el topo. Falta el topo que está viniendo. Está en camino. Nahuel Codoro, que también... tengo una rama que se me enreda en el pelo. Estás haciendo la fotosíntesis. Estoy haciendo la fotosíntesis. De noche. Y falta Nahuel Codoro, como te estaba diciendo, que está también en viaje, porque ahora es un chico Uber. Y sí, ahora está motorizado. Chico Uber. ¿Chusa? Chusa está ahí. Está recontento, Chusa, ¿no? Como siempre. Está recontento. Feliz. Es un hombre feliz. Bueno, este es el momento en el que tenemos la oportunidad de decir algo importante antes de empezar el programa. Algo trascendental. Pues, esta semana. Mira, qué cosas, ¿no? ¿Qué tienes tú para decir? Por ejemplo, voy a aprovechar el momento para avisarle a Jackie, que siempre me llama cuando estoy por salir al aire o estoy en el aire, que de 22 a 24 estamos acá en la radio, chabón. Pues lo que habría que avisarle, ¿no? Habría que avisarle, ¿no? Porque le avisamos 20 millones de veces, pero bueno, capaz que no entiende el chabón. Pues lo que no sé si lee tus mensajes. Y ahí vino la pizza. Ahí vino la pizza. Pues lo que yo he pedido empanadas, pero bueno. ¿Pediste empanadas? Sí, tres. ¿De qué pediste? A ver, ¿vos pedís empanadas? ¿De qué pedís? Es la gran pregunta de la noche y con esto vamos a empezar el programa. Yo pido una de humita. ¿Una de humita? ¡Ah! Es la más fea. Es de vieja. Empanada de humita de vieja. De vieja chota que tiene los dientes como el orto y que no puede masticar y que te pide humita porque viene el choclo encima que... ¡Ah! Pues lo que a mí me gusta el choclo, es un alimento muy noble. Entra igual que le sale, sale igual que entra. ¿Sos de comer choclo en la costa? No. Porque viste que van eso, que van, piden choclo. Sí, pero no. Es una mierda. No me gusta, no. Aparte se te cae, queda lleno de arena. Se te llena de arena, porque hay viento de acá para allá. No, pídete un pancho o un churro. ¡Ah, no! ¡Para! Sale de la tierra. Llegaron los pibes sale. Chorro. ¡Ah, no! Seguimos llegan, en el off. Llegan todos. Hola, ¿qué tal? El topo, mucho gusto. Ha llegado el topo al estudio. La gente va llegando al baile. Va llegando gente al baile. Hola, topo, ¿cómo estás? Qué bien todo. Que no me toques ahí. Galería. ¿Cómo estás? Perdón. Estamos en este momento, viste, de lo trascendental, ¿viste? Sí, de decir algo importante. Venía y la verdad estoy muy orgulloso de acá, de toda la gente que estaba ahí agitando los cortes. Gente de la calle. Gente, qué lindo que la gente cuando sale, ¿no? Ahí se junta. Ya vamos a hablar de ese tema, ya vamos a tocar ese tema. ¿Vos bien? ¿La moto bien? ¿El Taunus bien? Candela, todo en orden. Todo en orden, todo bien. Bien, me alegra mucho. De 10 no pego una, pero no importa, seguimos bien. Tenemos al Rasta, fuerte. Un aplauso para Rasta. Miembro oficial, Rasta, por favor, saludalo porque la gente que te está mirando del otro lado. Nos pregunta siempre si Rasta. Pues lo que la pregunta era que si el Rasta en realidad tenía rastas. Esa es una pregunta, ¿no? Queremos que digas lo trascendental. Si tenés algo importante para decir en tu vida, este es el momento de hacerlo. Si querés, no sé, capaz que, no sé, hace 7 años que no te hablas con tu papá, o no sé, o no ves a tu abuelo, o no ves a un amigo, o una ex, o le querés decir algo a alguien, este es el momento para hacerlo. Sin cadenas sobre los pies. Convocando al espíritu del Bayern. Yo quiero decir algo trascendental. Que sí. Va a ser un día muy importante. Ahí está. Hoy vuelvo a fumar. ¡Fuerte el aplauso! Vamos, ¿eh? Hoy retomo el vicio. Acá en vivo, acá en la cámara. No sé si me toman. Basta hoy, de caretear. Vuelvo a fumar. Después de 5 meses. Ahí está. Vamos a hacer un primer plano cuando se. Ahí está. Vamos. Lo puedes ver a esto. El primer pucho en 5 meses. En la vecindad radio.com. No solamente nos podés escuchar, sino que también nos podés ver. Podés retomar, podés venir acá también a retomar el vicio. Vos si tenías algún vicio que lo había dejado, que seguramente, ¿viste? Es el lugar ideal. Es el lugar ideal para venir. Okay. Es así. Es como el alcohólico. O sea, si vos quiero para traje un vinito para festejar que nos estamos curando, muchachos. Y le cagás toda la... ¿Querés retomar vicios? Vení a hacerlo en conducta. Venís a hacerlo en conducta. Siempre trayendo cosas, ¿no? Obviamente. Siempre trayendo tu vicio. Tu vicio. Así que, bueno, creo que eso fue lo más importante del día de hoy. Último 2 programas del año, últimos 2 capítulos del año, porque nos vamos a tomar un receso escolar. Viene la colonia de cero. Y se viene la colonia de cero, así que bueno, eso lo vamos a ver después. Podés anotarte vos también a la colonia de cero. En el capítulo de hoy vamos a estar musicalizados por covers de bandas nacionales que tributan a bandas internacionales. Bien. Así que mientras escuchan bocinas de fondo, vamos a ponernos las manos en el corazón. Muy bien, y vamos a izar. En lo más alto del mástil de la vecindadradio.com, la bandera de Cero en Conducta, y bienvenidos a una nueva noche de Cero en Conducta. Señores, gran noche tenemos aquí en Cero en Conducta en la vecindadradio.com. 18 minutos pasados de las 22 en toda la República Argentina. Y vamos a arrancar con un cover de David Bowie, hecho por Zumbadores, Richard Coleman. ¡Bola de masacre y todos a cáncer en conducta, dale! Por adesterrarnos Cero en Conducta, octava temporada, por la vecindadradio.com. Por una vez. Podemos ser héroes. Por una vez. We can be heroes. Just for one day. Podemos ser héroes. Por una vez. We can be heroes. Just for one day. Estás escuchando Cero en Conducta. En vivo. Para todo el mundo. Solo. Solo. Por la vecindadradio.com. El rock. Ya nos predijo. Pasaron de las 22 en toda la República Argentina y con este número loco y con esta cortina loca también arrancamos este nuevo capítulo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a darle la bienvenida a las 22.000 personas que vinieron aquí, los Juan Alberto Mateico, banderas de todos lados, vemos. Bravo, Nino. Bravo, Nino. Bravo, Fernando. Bravo. Banderas de Bariloche, de Córdoba, de Ituzaingó, de Benazán, Paternal. De Paternal, gente de Barracas, sí. Gente de dónde, gente de Doc allá, gente de Doctor, gente Doc de todos lados. Florencio Guarín, Benazategui, todos lados. Ya lo saben que para retirar su ticket tienen que presenciar los días martes de 22 a 22.15 en la 1114, donde va a estar el Johnny entregando su ticket. Esa entrada al mundo de Cero en Conducta. Bienvenido, Johnny, ¿cómo estás? Calle, moño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás contento hoy? Veo que estoy, ¿sabes cómo estoy? Estoy estallado. Hoy estás explotado, ¿no? Contame, ¿por qué? No sabés, tengo una cosa, porque escuchaba, no sabés la gira que me hice este fin de semana, moño. No sabés, primero agarré, viste, y me fui a, después de repartir la entrada, que ya no la cobro, viste, porque me cagaron la pena. Ya te cagaron la palo varias veces. No la cobro más, pero bueno, ahora la regalo y me dan la cambio. Ahora ¿pero la qué cambio. Te dan a cambio? Trueque. Un abrazo. Estoy amoroso. Lo puso sensible. En el abrazo le saco la billete. Estás re putito. Ahí bolsiqueás, ¿no? En el abrazo, viste, taca. También le vamos a dar la bienvenida al señor Topo. ¿Cómo estás, Topo? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches a toda la gente linda, fina, delincuente que está al otro lado. Estoy muy contento. En un momento estuve como preocupado por vos. Digo, ¿qué será de la vida del Topo? ¿Qué será, no? ¿Y dónde estabas? No, estaba tratando de llegar, básicamente. Y así que, bien, por suerte, me está bajando a mí. Y no, estaba medio complicado llegar, pero bien, la verdad que... ¿Estás bien? Bien. Sí, hoy estoy contento, arranqué bien. ¿Cómo fue tu fin de...? Bien. ¿Dónde estuviste? Estuve paseando. ¿Estuve por ahí? Por ahí, paseando, me agarró la lluvia. ¿Te agarró el agua? Sí, me agarró el agua. ¿A mí no? Y sin limpio parabrisas. Uy, qué garrón. Sí, es un picazo. ¿En el Taunus? Sí. Lleno de agua, tengo una pileta atrás. Qué garrón, a mí la tráfico también. Hoy me subí a la butaca, la tráfico con la que laburo, ¿viste? Quedó todo el fin de parada ahí. Y hoy me senté en la butaca y estaba todo mojado. Una cagada. ¿A vos no te pasa eso de subirte al auto y todo mojado? Sí, más cuando... ¿Cuál es la solución? ¿Poner membrana? Sí, le pones una membrana. Un raso. Manejón descapotable y vos, moño, que está todo mojado, ¿qué onda? ¿Vos tenés auto, Johnny? Yo tengo un Fiat Cero. ¿Un Fiat Cero? Sí. Cero. Y el que había inventado el que estaba vendiendo la otra vuelta para el enano, moño. Para los enanos. Tengo dos, uno en cada pie uso. ¿Y tenés seguro? ¿Tenés el registro? Es lo fundamental. ¿Registro de qué? ¿De acompañante, aunque sea? ¿Qué es el registro? El registro, para manejar autos. ¿Tenés registro o no tenés? Yo estoy manejando sin registro. Muy bien, no, es como... No, como... vamos a decirlo esto al aire. Propio de Cero Conducta. Pelotudo. Como Hermes Trismegisto, tres veces sin registro. Pero para que lo tengo que sacar el 20, el 21 y el 22. Es un monumento a la estupidez. Tengo el examen. El papelón, era el volumen del papelón. ¡Es idiota! Y el 20, el 21 tengo los dos teóricos. El 22 rindo examen. ¿Y sabes algo? Estoy recagado. No pasa nada, es una boludez. ¿Por qué dos? ¿Eh? ¿Por qué dos? Porque saco los dos, el de moto y el de auto. Ah. Porque viste que vos vas, sacás el registro. Las preguntas son las mismas igual, ¿eh? Son las mismas, ya lo sé, pero... Es múltiple choice, ¿o no? Sí. Y no sé si... Siempre la tercera, por lo general. Ah, ¿sí? Sí, no me digas eso, porque voy a elegir la tercera y no va a ser la tercera. Anota, la primera yo me acuerdo que era la primera, la primera. La tercera era la segunda, la cuarta era la primera de vuelta y después volví a cuarta. Y después ahí yo la demás yo fui con 100 pesos. Yo manejo, todo bien. Que manejás. Tengo miedo, de que, viste, en el múltiple choice... De los que tienen registro tenés miedo. Te caguen, viste, sí. Porque te ponen por una boludez, viste. Pues yo, está mira. La pregunta engañosa cuando te ponen, vos cuando te ponen la palmera, viste, que te dicen Brasil, sudestado, vientos laterales. Que sí. Es una palmera. Sí. Claramente Brasil. Obvio. No estoy en Brasil, estoy en Argentina. Y bueno, vos tenés que poner igual. No pongas vientos laterales porque te la van a probar. Pero estoy rindiendo en Lugano, no estoy rindiendo en Río de Janeiro. Y bueno, es la engañosa. Oye, pero yo te digo una cosa, mira. El teórico no hay problema porque eso se soluciona. Mientras tengas más de 40% estás bien. Mientras no te pase como un amigo mío... Ah, más de 40, ¿eh? Sí. De 40. Ah, joya. Mientras no te pase como un amigo mío que fue a dar el examen de moto, ¿no? Y, sí. Y dio todo bien, teórico bien, práctico bien, y cuando le dijeron, oye, bueno, pues lo que ve, para finalizando ya, ¿no?, el examen, tú lo conoces, Leti, ¿no? No me digas que Leti rebotó. Fue a dar el examen, hizo todo bien, y cuando le dijeron, bueno, pues lo que mira, ahí te tienes 3 conitos, vas y le haces zigzag así y vuelves. No. Y se llevó los 3 conitos puestos, se cayó y rompió la moto. Nos está escuchando Leti. Sí, le mando un saludo grande a Leti y que diga, que mande un mensaje contando si quiere su versión o... ¿Qué sintió, no? Que nos cuente, claro, ¿qué sentís en ese momento que te rebotan el aprobar el registro? Aparte todo el calor y las orejas se te ponen coloradas como talón de cartero cuando vos estás avanzando y tocaste el primer pie y pusiste el pie porque doblaste así con mucho envión. Y vos sabés que te están todos mirando. ¡Eres un idiota! Te gritan todos. Esa es la otra parte que tengo que conseguir. Un auto y una moto. Las cosas, sí. Porque encima de esa, voy y le digo... Ya está, un motorhome. Es buenísima. Ahora, sí. Moño, yo te hago una pregunta, loco. Conseguirle motorhome. ¿Por qué tenés que... cuando sacás el de auto, no como si sacás 2 de moto, no es lo mismo? Porque son 4 ruedas y la moto son 2. Dos. Si sacás 2 de moto, no como un auto. Pero no, el auto tiene 5. Tiene el auxilio, claro. Ah, pichín. Sí. ¿Por qué la moto no tiene rueda de auxilio? Es verdad. Sí, la siambreta. La siambreta viene con auxilio. Sí, sí. Pero vos sabés que me dijeron, ¿querés sacar el de moto también? Porque pagando este, sacas los 2. Joya. ¿Y hasta qué cilindrada? O sea, le podía decir 1000, sí. Que me daban registro de 1000. Obvio, todo pagando se consigue. Joda esto, boludo. Sí. Welcome. ¿Por qué? To Argentina. De 110 a 1000, paga lo mismo. Paga lo mismo. Sí. No tiene, como que no tiene sentido, ¿no? Fórmula 1 puedes sacar. Vos de coche puedes sacar lo que quieras. Sí, yo tengo un TC2000, tengo. Vos tenés una moto que vale $90,000. Sí, y tenés un Wave que vale 20 lucas. Manejas con el mismo registro. Claro. Y pues eso porque cambia el color, ¿está bien eso? Uno verde y otro ese. Es por el tamaño del motor. Claro, la cilindrada, pero es lo mismo. Sí. ¿Qué? Porque bueno, o sea, si vos manejás auto, podés manejar camiones. No. ¿Y por qué? Si manejás un Way, podés manejar una R1. ¿Y por qué es lo mismo? ¿Y si es lo mismo manejar un camión que manejar un auto? No es lo mismo, porque el radio de giro no es lo mismo un camión que tenés que tener el metro y tenés que tener el metraje. Viene 700 cambios también. Eso al que se lo compré el registro me lo dijo. Fue el primero que me dijo. Me dice, mira, si vas a sacar de camiones, pues sale 4 gamas más, pero ten en cuenta que vos tenés que tener el radio de giro. Escuela de conducción con el Topo Curta. Claro. Así que bueno, entonces... Te prometo que el lunes que viene, sí. Que es el último programa del año, voy a venir con el registro. ¿Es verdad que viene Papá Noel? Viene Papá Noel hoy. Viene Papá Noel a hacerlo conducta. Viene Papá y Noel. Yo sabía que vi... Es Papá Noel. Yo el otro día en Florencio Varela vi la escena de Papá Noel más argentina del mundo, loco. A ver, esa es lo que iba a contar. Ayer pasamos un gran momento, una gran tarde, ¿o no, Johnny? Estuvo re piola, re zarpado. Estuvimos en la casa del niño, Florencio Varela, con el grupo Semilleros, ahí colaborando mínimamente de un... Mínimo granito de arena de llegar tarde, como fue mi caso, viste, pero ahí estar ahí, colaborar y todo eso, sentir todo eso. Hermoso. Había un mono que no saltaba el micrófono. Y en el medio es un grupo de gente que van y hacen todo este tipo de eventos y colaboran con la gente. Y está genial, está bárbaro. Y en el medio de todo esto aparecía Papá Noel, viste, para los chicos. Y con esta música de fondo, viste. Entonces aparece un Papá Noel por el balcón. ¿Vale decirlo? Pues lo que yo lo vi que estaba sujetado. Tenía vértigo, Papá Noel. Un arnés. Iba agarrado de la ventana, ¿viste? Pero era Papá Noel. Sí. La primera reacción de los chicos, ¿sabes cuál fue? tirarle botellas. Bien. ¡Te lo juro por Dios! ¿O no? Yo lo he visto en todo y yo te digo que en toda mi eternidad de vida nunca he visto algo semejante. ¡El Papá Noel! ¡El Papá Noel! Y le tiraron con botellas, boludo. Yo creo que querían tirarle las botellas para que Papá Noel las agarrase y fabricase un muñeco. Para, ¿no?, que suelte los juguetes. Querido Papá Noel, viste, considerando que has hecho caso omiso a todas mis cartas estos años, quiero decirte que mi mamá me regaló una ballesta. Mejor que ni pases por el barrio, ya que atentará contra tu salud, la recalcada. No, pero igual. Un container lleno de putas. Al margen de todo esto, sí, estuvo genial, estuvo bárbaro ver la alegría de los chicos, recibir sus regalitos. Hicieron como descargaron todo. Estuvo genial. Ha sido. Qué bueno que ahí ves, viste, que el primer análisis que decía, que hacía yo en ese momento, era claro, ¿cómo nos vamos a quejar de cuando un jugador va a patear un córner y lo cagan a escupitajo? Si ve a Papá Noel. Un pibito ve a Papá Noel y le tira un botellazo. Y muy bien. O sea. Hay todo un contexto, ¿viste? Suerte que no se comió un tres tiros, ¿no? Un tumbarrancho. Porque estábamos nosotros, porque si no va a ser un coperazo. Porque tuvimos que controlar a los niños. A usted eran los maestros jardineros, digamos, los coordinadores infantiles. Algo así. Preferiría el término domador de animales. Domador de animalitos. Domador de niños. Y hablando de contexto. Sí. Nuevamente estamos en un fin de año con un contexto caldeado. Sí. Acá ustedes saben que Cero Conducta no nos gusta hablar de política porque no estamos a favor ni en contra, o sea, estamos en contra de todo, claramente, pero bueno, no vamos a hacer apología política de nada. No. Pero nos rompe la pelota, a mí particularmente, el hecho de cada fin de año ya por costumbre saber de que algo va a pasar. Sí, es verdad. Todos los fines de año. Tenés un bocinazo y no propio de Boca campeón del mundo o Chicago que ascendió a primera. Sí. Todos los fin de año tenemos esta puta costumbre de salir a la calle y quejarnos y romper todo. Ya festejás mal predispuesto. ¿Cuándo? Ya el tío borracho ya lo esperás de otra manera, viste, ya no te aguantás, no te entra una fila en el orto. La gente que está hoy gobernando este bendito país está porque claramente el pueblo quiso que esté esta gente ahí, ¿ok? Ustedes sabían lo que estaban eligiendo y lo eligieron. ¿Bien? ¿Y ahora qué? ¡Eres un idiota! ¡Eres un idiota! ¿Y ahora qué querés? ¿Qué querés? Que se vaya el helicóptero, ¿qué querés? Vengo de Mataderos hasta Caballito, sí, donde queda la radio José María Moreno y Alberti. Sí. Y ahí, cada dos cuadras, tres cuadras, tenés encuentro de vecinos con cacerolas. Otra vez el fin de año de las cacerolas. Otra vez, te hace. ¿Cuándo? El 2001, que todos hablamos, era porque la gente le habían tocado la guita que tenía en el banco y toda esa historia que yo la conocí. Que ya había cualquier cosa, ya lo último, esperaron que le toquen el culo para salir, porque antes no salían. Y vos te dabas cuenta que era ese tipo de gente, porque había gente, no había cacerola, había así. Cuando te acercaban, eran dos imancitos de la heladera que pedían comida, no tenían una puta cacerola, no sabían lo que garcha era una cacerola. La famosa nota de la señora que estaba con la mucama y que la llevó la mucama a golpear las tapas de cacerola, ¿te acordás? Claro. Y todo eso. Gente mala. Y ahora se repite, ¿viste? Todo cíclico. ¿Y Fabio? ¿Por qué estamos envueltos? Es como que estamos en una espiral, ¿entendés? Violento, ¿viste? Sí, deja la planta tranquila. Estamos en una espiral, o sea, damos vuelta y creo que siempre el mismo puto problema, siempre el mismo puto fin de año, siempre la misma historia, boludo. ¿Y así qué? ¿Qué nos queda? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué querés? Pues lo que yo creo que hay que votar a Ricardo Ford de nuevo. Hay que traerlo a la vida y que de él gobierne el país. Esa es la solución. Pero no sé, bueno, es lo que pasa, ¿viste? Sí. Y de repente ahora estamos como en una sensación de que mañana puede ser peor. O el consuelo, siempre y puede ser peor, la verdad. Y siempre uno se acuerda de épocas y momentos peores, pero no es así. La cosa tiene que ser mejor. Que puede ser peor. Sí. La violencia que se engendra en las calles, o que puede ser peor, las decisiones tomadas por el actual gobierno. Claro. Pero que va a ser peor. No tenemos una visión de solución, como que no hay algo que o sea, si fueran por toda esta gente, quisieran que el mundial arranque ya. Sí, y que Argentina esté en la semifinal ya. Clases de positivismo con Facundo Battistelli. Claro, pero power positive. No quiero, claro, no, tampoco quiero ser negativo, pero es la realidad, hermano. Mirá, yo te digo una cosa, si vos ibas ayer a Unicenter, estaba hasta la pija, todo el mundo gastando guita. Y había gente de seguridad esperando, pasaban cuatro personas, tres personas, volvía cola gigante, decía, ¿qué regalan? No, no. todos salían con bolsa, con cosas, compraban de todo, gastaban un montón de plata, una boludez, estamos hablando. Viste, no es que está la salada o en otro lugar, es algo más popular. No, todos los shoppings estaban explotados, los shoppings. Sí, ya sé, yo estaba por ahí, boludo. Sí, yo estaba por ahí, estaba ahí con la sanerita, entonces veía ahí con una bolsa y ¡ah! ¡Sácate! Así de uno, ¿no? Y sí, ahí sabés cómo te pensás que llega Papá Noel chino, boludo. Después, la otra duda que tengo, porque yo la verdad que no toco ya canales de noticias, ¿viste? Medio lo bien que hacés. Porque, ¿viste? Como que te pudren, te infectan de mala información, quizás no saber. Y decían, el país está, ¿viste? Arde el país, ¿sabes? Y el único plano que tenía era la Plaza de Mayo. Yo no sé si en Tucumán estaba pasando lo mismo. Yo no sé si en Formosa estaba pasando lo mismo. Los únicos planos que se dieron fueron la acá de Capital Federal, de Plaza de Mayo propio. Y bueno, yo vengo de acá, de Matadero, a Caballito. Otro mundo. Y capaz que pasa acá nada más. Y no sabemos afuera, porque no ignoro de la situación. El país que no miramos. El país que no vemos, ¿viste? Del mal llamado interior, sí. Porque el interior es el otro. Y cuando si vos vivís en Córdoba, ¿el interior dónde queda? ¿El interior, el Capital Federal es el interior? No. Contestá, el interior donde queda. Y tenés queda premio. Esa es la premisa. Es verdad. Yo también voy a la Plaza de Mayo, esas cosas, y vos... Es como Plaza de Mayo, choca, nada más. Claro. ¿O no? Sí. Ayer estábamos... Yo lo que haría, viste, que va la gente. Eso se me ocurrió así de toque. Viste que la gente va y le da de comer pancito a las palomas. Sí. ¿Qué pasa si ese pancito lo mojamos en trotil? Y se lo damos a las palomas. Hacemos una suerte de palo Bloomberg. Bueno, vuelan, bueno. Explota todo lleno de sangre. Atentados. Hay que hacer atentados. Eso que le la gente... Le dan laxante a las palomas y te van cagando todo. Esa es otra, a mí me gusta más explotada, todo lleno de sangre por todos lados, ¿no? Pues lo que está bueno, porque primero que te quitas la plaga. Te quitas la plaga de las palomas, le das trabajo a la gente del Cliva, ¿no? Que lo va a tener que ir a limpiar al otro día. Y bueno, pues lo que tienes un espectáculo de fuegos artificiales de con la hostia. Palomas de verdad, ¿no? De la hostia, ¿no? Sí, una vuelta habíamos hablado acerca de que habían implementado acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí. Aguilucho. Sí, yo me acuerdo. ¿Te acordás? Para eliminar la plaga de Lucho Aguilé. Lucho Aguilé que estaba por volar, que se comían las palomas, los gatos. Un aguilucho tocó un pibe. Y después era eliminar a los aguiluchos. Pues que no hay un capítulo de los Simpsons. Y después era el hombre con Rocketman para que se coma el aguilucho y el aguilucho y así. Y después Rocketman viola una nena. Entonces después tiene que eliminar a los Rocketman. Y viene la Mujer Maravilla. Es un avión invisible que si vos ves un culo. No es más sospechoso ver un avión que común, que un avión invisible. Y lo mismo está pasando hoy en día con, por ejemplo, vos ves un viejito que está ahí parado en la vereda mirando la represión policial, la monada tirando piedra, los polis tirando tiro, el viejito mirando en la vereda. Y pasa el poli. Y le pega. Y muy gentilmente le tira gas pimienta en la cara y le pega un bastonazo. Hoy lo vimos acá con mi amiga Mecha. Lo vimos, y metete adentro. Que el tipo estaba parado así y o sea, por las dudas, el tipo volvió. ¡Pum! La locura. Vos metiste, o sea, viejo, inventaste una fuerza para que te proteja. Ahora esa fuerza que te protege te caga palo. Y ahora tenés que inventar una ley para meter en cana que te caga palo y... Y es como que... Es como todo. Es como funciona el sur, también funciona así, ¿viste? Por el antivirus. ¿Qué hacen? Ponen un gato en el techo para que para el tema de las ratas eso pase. Y ponen un perro para que no baje el gato. Y así sucesivamente. Una vida de mierda. Y por eso que luego ponen un rosarino para que... Un rosarino para que, claro, se toma el gato y así sucesivamente. ¿Sí? Así es. Y esto es una cagada. ¿Y después de esto qué va a quedar? ¿Qué carajo hay que poner? Hay que poner extraterrestre, boludo. Así, que venga uno, ¿viste? Que te haga así, te tira un rayo, ¿no? Y te hace cagar. Así que la vida de mierda, básicamente. Hoy estamos re todo negativo. ETN, guacho. Sí, hoy todo negativo. Pero no importa. Lo importante es que estamos acá en este programa tan bonito. Y vos que estás del otro lado también podés llamar, podés participar. ¿A qué número? Joaquín. Pues lo que es al 15-68-13-3732. Ahora de vuelta. El chabón no entiende que ahora, no tiene que salir la cara de Joaquín. Te lo tengo. Ahí está, salgo yo. Ahora te lo voy a decir al revés. Es 2373318651. Ahí está. También nos pueden ubicar. Viste que hay gente que no, que lee al revés, que le llega todo, ¿no? Al revés. Yo que tengo dislexia, me sirve. Es para la gente que tiene. Acordate también que nos podés encontrar en nuestro Facebook, que es 0conducta0con Z, siempre 0con Z, @0conducta acá en nuestro Twitter. Tenemos ese teléfono que es el 15681337 32. También tenemos nuestra página, que es lavecindadradio.com, donde nos estás escuchando, que no solamente nos podés escuchar, sino que también nos podés ver. Sí, nos podés ver y disfrutar de nuestros bellos rostros. Y hoy en un capítulo mágico, porque Joaquín te va a dar consejos de cómo llegar a fin de mes con la guita de tus abuelos y con el aguinaldo pegarte una super partusa con dos luchadoras de sumo de Haití, una jirafa con fiebre amarilla, dos ex convictos colombianos refugiados en una villa de San Martín, los hermanos Canigia, el polaco Bastilla, el polaco que canta cumbia, el polaco del taller mecánico de la vuelta a tu casa y un enano de circo roñoso de Lurta 3. Que encima, para que veas que la alegría no es solo brasileña. Ay, la mierda. Vamos a también contar con la actualidad deportiva de la mano de Nabu Codoro si llega temprano. El Johnny, que está entre nosotros también, tendría que terminar de armar el arbolito de Navidad de acá de Juan Alberto Mateico, que nunca lo terminaste de armar, Johnny. Bien. Y que bueno, y también ver con qué nos salta, ya que nos enteramos que su suegra lo echó del rancho donde ranchea con su ranchada. Así no. ¿Eso es verdad? Y no puedo ranchar más. No sé qué hacía ahora, loco, porque yo quiero ranchar con la ranchada. Porque le fuiste a ver a los rancheros, yo me escucho. Y pasa que yo estaba ahí ranchando, estaba ranchando con la monada, corte repiola, y me dijeron, no, vos tocás lo tarro, y toqué lo tarro, y ahora ya no vas a contar, ya no vas a contar. Bueno, hoy no, también no sufra, que lo vamos con la solución. Me pongo mal. Supuestamente nos deleitaremos con un instrumento, pero pará. Pues o que no lo quemes, ¿para qué? Sí, no quemes. ¿Por qué tiene que tirar todo ya así? Porque ya está quemado. Voy a fumar otro pucho. Quemado, el segundo pucho de la noche. Quemado, vamos, quemado tienes el cerebro. Eso, entonces vamos a contar quemado tenés el cerebro. Ya hace rato, raspado y quemado. Vamos a contar la no noticia. Hoy no va a tocar el capitán el citar acá el cerebro con su parte de la plaza. Vamos, dos programas ya prometiendo algo que no lo vamos a cumplir. Entonces hoy ya lo firmamos. Hoy no va a tocar. Y ya creo que el otro programa tampoco menos va a tocar. Y la otra temporada tampoco sabemos si va a tocar. Así que es buenísimo. Sí, vivimos en la incertidumbre. Así que bueno, y también bueno, tenemos el After Cero, tenemos la musicalización que ya te dije, que van a ser todos covers de bandas nacionales, tributando a bandas internacionales. Estamos hasta la 24 acá en lavecindadradio.com. ¿Cómo la ves? La veo perfecta. ¿Estás bien? Sí. ¿Quieres tomar una birra? Sí, sería interesante. Tenemos un montón de gente del otro lado. ¿Un montón de gente? Muy bien. Una gente, una banda. Acá me acaban de confirmar algo. Como un montón, sí. No quemé las cosas. No, pero esto es verdad. ¿Verdad? Esto es televisión, ¿verdad? Sí. 25 es el lunes que viene. Sí, correcto. Eso quiere decir que la radio no funciona. No. Yo no vengo, o sea, no. ¿Vos no venís? No puedo, escuchame. Una vuelta, ¿te acordás que fuimos un primero? Puesto que es Navidad. A la cero. Y que caí con fiebre amarilla, creo, a la radio. Pero el programa lo hicimos igual. Muy bien. Eso es actitud y compromiso. Eso es actitud y compromiso. Yo creo que si te sacaban un poco de sangre de esa vez y te la inyectaban. No hacía falta que me saquen sangre. Se la inyectaban a un cerdo. Pues lo que, bueno, has visto Los Simpson, el puerco araña, sí, algo parecido. Algo similar. Era la gripe porcina, todo nuevo. Ponele. Porque vamos a negociarlo al aire, ya que porque me están escribiendo. Sí. Oh. A ver, vamos a verlo. Sí, ahí a ver la si cámara. La cámara me toma. Ahí está. Donde está la luz, ahí es la cámara. 25 es el lunes que viene. Sí. Vos cuando lees esto, ¿qué quiere decir? No vengas. Ya, sí. Ya de movida. Bueno, ya te están diciendo que no vengas. Sí. No es que nadie, moño. Yo vengo. ¿Vos venís? Chusa. Bueno, si Chusa viene, yo vengo, dale. Topo viene. Pues lo que yo no sé si voy a estar en Rosario. No. Ya la tiraste para atrás. Yo no sé, no, tendría que confirmarlo. Ok. ¿Qué tengo si vengo? Bueno, yo vengo. Alegría. Bueno, listo. Habría que ver si salimos al aire, porque capaz que venimos nosotros tres y nos tomamos un agua con una birra y no hacemos nada, tenemos el aire. Bien. Venimos con los tuppers. Así que vamos a ver, vamos está a negociar. Perfecto, si es así. Como te dije, hoy es noche de covers y el siguiente tema de la noche es este. Seguimos con Noche de Cover, seguimos con Catupecu Macho haciendo hechizo de Héroes del Silencio. Aquí en esta noche de Cero con Luz, estamos en vivo en lavecindadradio.com hasta las 24. No te muevas, quédate ahí porque queda un montón. Se viene el After Cero, se viene el Noticero, se viene el Telechea, se viene el Joaquín, se viene el Johnny. No es la primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura y ahora por fin. Ya sé qué es no poder controlar ni siquiera tus brazos y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué. Uh-huh. eso después. Debería intentarlo, someterme a su hechizo, olvidando mentir en otro nivel. No querer recordar ni siquiera el pasado. ¿Qué sientes? Que está completamente agotado y no entiendes por qué. Vámonos de esta habitación al espacio exterior. Se nublan los ojos, todo de un mismo color. Oh, mientras todo da igual, mientras todo da igual. Cero en conducta. Octava temporada por la vecindad radio.com. Ganar o perder, sé que nunca me importa. Lo que embruja es el riesgo y no dónde ir. Y subes a otro nivel y no puedes llegar ni siquiera a tocarlo. Y sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué. Vámonos de esta habitación al espacio exterior. Se nublan los ojos, todo. Octava temporada por la vecindad radio.com. Y ahora vámonos de esta habitación al espacio. Estás escuchando Cero en Conducta, en vivo, para todo el mundo, solo, solo, por la vecindad radio.com. El rock ya nos predijo. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Son las 22:53, 25 °C. Seguimos en vivo en Cero en Conducta con este villancico navideño. ¿Qué le pediste a Papá Noel, Topo, para Navidad? Una carabina 22. Ay, mono, pedí lo mismo yo. ¿Vos, Johnny, qué pediste? No, yo pedí las balas. ¿Una? Las balas. Las balas. Y porque vamos a equipo con el Topo. Sí. Ah, bien. ¿Van los dos a practicar tiro? Sí. Y porque él le da el coso, a mí me da la bala y ahí le afanamos a los renos. ¿Vos, Chusa, qué pediste? ¿Te regalan cosas en tu casa todavía? Sí. Sos un niño mimado. Sí, te regalan con... ¿Qué, cuál fue el último regalo que recibiste? ¿Un libro? ¿Qué libro? Dale, ¿te acordás? Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. ¿Y qué onda? ¿Está bueno? ¿Lo leíste o no lo leíste? ¿Y cuál fue el mejor regalo que recibiste en tu vida un 24? ¿Qué pregunta esa, eh? Yo que es una pregunta complicada. Yo te puedo decir el mío. No sé si es el mejor, pero el que más me sorprendió. Un microscopio. Bien. ¿Cuántas veces lo usaste? Un telescopio hubiese sido mejor. Antes de que se rompa. Lo usé todos los días. Porque me venía la caja con el microscopio, con una tarjeta en la cual te venía una mosca, una hormiga y no sé qué. Y vos tenías que analizarla, ¿viste? Y te venía con vidrios y te venía... Y ahí, bueno, con eso empecé a cocinar keta. Claro, bien, muy bien. Y después también, que yo creo que ahora que vos me lo decís, ahora veo, yo si te tuviera que estamos en terapia, digo, que de ahí viene, ¿no? De que... ¿La fascinación por los bichos? Sí, la fascinación por los bichos y por las cosas chiquitas, que viste que espiaba a la vecina y estaba chiquitito, ella. No, pero... espiar a ver, pero espiaba a mi prima, pero no con el microscopio. Ah, era otra cosa. Era otra cosa, nada que ver. Yo le espiaba con el telescopio porque ya tenía como 3 perimetrales, entonces no me podía acercar mucho. Recuerden que estamos en el momento del noticiero, en este momento vamos a repasar la noticia más importante de la semana acerca del mundo de la música. Y bueno, vamos a tenerte una noticia muy linda, muy divertida. A ver. Porque salió el adelanto del nuevo DVD con la presentación de los Doors en las islas de White. A ver, ¿qué tenemos? A ver, porque nuestro operador... Noticia número uno. Ahí está, menos muy mal. Bien. Menos noticia mal. Número uno. Gracias a Dios por eso. El grupo se presentó el 30 de agosto de 1970 con un show impactante que marcó al histórico festival. Bueno, una joyita para los fans de los Doors. Entre el 26 y el 30 de agosto de 1970, una multitud se juntó en el Outdoor Down para ver grandes figuras como John Ball, Jimi Hendrix, The Doors, Sly Stone y bueno, y otras bandas más. Y en el medio de todo esto, bueno, grabaron ese DVD que nunca salió a la luz y ahora va a salir. Y Morrison no va a facturar nada de todo no, esto. No, yo pues creo que le va a ir para si prestas atención en el DVD, al minuto 32 con 0,5 centésimos estoy yo. Me muero. Estoy yo ahí. Estás ahí. ¿Vos lo viste el DVD ya? Yo estuve ahí en vivo. Yo era amigo de Jim y de Jim. Mirá vos. De los dos Jim. Decime el mejor recuerdo, que la anécdota esa más zarpada que tuviste con Jim. ¿Vos hablabas en español o hablabas en inglés con él? ¿Cómo te manejabas? En realidad teníamos un pequeño juego que hablábamos en húngaro. Ah, okay. Mira, entre nosotros, solo nosotros. ¿Por qué no la cortás, boludo? Sí, la No, lo mejor que he hecho con Jim fue, bueno, me ha dicho que quería ir a pasar Navidad a lo de su madre. Entonces ¿cómo se llamaba la madre? La madre... Gladys. Marta. Marta, era. ¿No Marta, que mi mamá? Marta. Entonces hemos ido con Jim a fumar peyote, sí, ¿no? Antes en la puerta, y estaba Jimi Hendrix también. Ah, mira. Entonces, bueno, pues lo que hemos estado ahí, hemos hablado un poco, nada. Y los tres en Jim, ¿no? Éramos Jim Hawking y Jim. Y Jim. Los tres éramos los tres Jim, Jotas. En Jim, con campera Jim. De Jim. Bueno, pues lo que hice es cuando se le ocurrió a Jimmy prender fuego la guitarra, ¿no? Que luego hizo en Woodstock y en tantos esos lugares. Ah, ahí salió la... Claro, lo pensamos entre los tres porque estábamos en un plano astral mágico. Ah, y bueno, pues lo que hemos comido un pavo de la puta madre, ¿eh? La madre de Jimmy. Era de comer pavitos. Era de cocinar. Comía. Cocinaba de lo lindo. El show de la banda comandada por Jim Morrison saldrá el 23 de febrero en DVD, Blu-ray, DVD, más CD, digital. VHS, todo. En todo. Y bueno, la emblemática banda subió al escenario a las 2 de la madrugada del... Qué bueno que a las 2 de la mañana te toquen los Doors. Sí. O sea, ¿dónde carajo estés? Yo lo vi a los Doors, claramente sin Jim, obviamente, sí, en el Luna Park. Vino con el cantante de The Cult. Uh-huh. Y estuvo re zarpado. Alto cantante. Muy buen cantante. Que no, eso no le va a quitar. Obviamente que no era Jim Morrison, no. Obvio. Y el que, no, el que esperaba eso hacía una comparación era un idiota. Pero claro, un idiota. ¡Eres un idiota! Pero estuvo re zarpado. O sea, había fumado un par de flores encima. Sí. Y estaba sentado en una butaca. Flor de locura, ¿no? Viajando. Porque era la banda original. Claro. Antes de que se muriera el tecladista. Rubén. Rubén Rada. Sí. Y bueno, venido un show poderoso donde no faltaron los clásicos como Red Hot Blues y bueno, y todos esos temitas que lo van a poder revivir en este DVD que seguramente no lo van a comprar y lo van a ver por YouTube. Claro. Porque estamos rodeados de ratas, es Argentina. Está muy bien. Así que bueno, una gran noticia. Para marzo ya tenés el DVD en YouTube y lo vas a poder ver. Lo vas a poder disfrutar. Muy gratis. YouTube. Lo podríamos transmitir nosotros también, ¿no? Lo podemos pasar. Escucha este tema, subilo, por favor. ¿Podemos hacer una visualización, Joaquín, con este tema? Pues yo que los invito a todos a que entrecierren los ojos. Sí. Topo, por favor. Vean, sí. Vean si tienen una luz, enfóquenla. Y ahora sí, cierren los ojos completamente y tomen una respiración profunda. Quiero que le mandes un beso a Sol. A Sol Camila, arroba Sol Camila, que es una chica que también está haciendo la visualización. Ah, pues eso, que le mando un saludo a Sol y a Camila. Y a no, Sol no, Camila. Es la misma. Sí, pero hay Sol otra, Camila. A mí me están mandando mensajes también. Pero es otra. Sol Camila, le mando un saludo también. Muy grande. Vamos a hacer la visualización, por favor. Yo le puedo mandar un saludo también. Claro, momento de saludos. Yo le mando un saludo también a Sol Camila. Ahí está. No es Sol Camila, la saco, está. Olvídate. Vamos con la visualización. Bueno, entonces, cerramos los ojos. Ahí ya. Tomamos una respiración profunda por la nariz. No me sale, mirá. La tengo hecho un violín. Largamos el aire por la boca. Aquí valía de salón. Y ahora nos imaginamos que estamos en un campo blanco, blanco, blanco. Ay, pisé vos, blanco, la puta con, que me parió. ¡Esto es falopa! Con nieve, mucha nieve. Hay un cerdo corriendo ahí, ay, a lo lejos. Ay, lo quiero agarrar. Hay animalitos, ahí ves un reno. Sí. Ves un reno que viene de frente hacia ti. Y no tiene seguro. Y no sabes. ¿Qué hago? ¿Lo beso? No, lo beso. Quítate porque te va a atropellar. Me corro entonces, no lo beso, lo corro. Córrete. Bueno, hola. Pues lo que allí te aparece. Ahí está, ¿quién? Te aparece así en ese campo. Acá hermoso. Está Marley con el hijo cambiando en el pañal. Pero porque Marley está en todos lados. Pues lo que vienes así y de repente de la nada te aparece un gordo de jogging rojo. Ese es Papá Noel. Ese es Papá Noel. Es el gordo valor, boludo. Ey, oye, son la misma persona. Ah, ¿ese Papá Noel es el gordo valor? A veces. Ok, vamos rápidamente a la segunda noticia. Noticia número 2. Seguimos con la cortina navideña. Acuérdate que estamos en vivo en lavecindadradio.com hasta las 24. Tenemos un montón de oyentes del otro lado. Y que nos están mandando mensajes. Pero ahora vamos a repasar esta gran noticia que seguramente te vas a poner a llorar, Topo. Dale, de la a ver, emoción. A ver, porque Cosquín Rock anunció su grilla. No, me muero, a ver, me muero. Yo estoy, decime que estoy. Están. Ahora vamos a repasar la lista. Pero bueno, Cosquín Rock, el festival más federal del país. Y tras meses de especulaciones, finalmente anunció su grilla de artistas para la edición 2018, que se celebrará el 10 y 11 de febrero en el aeródromo de Santa María de Punilla. Una experiencia única. ¿Por qué no tenemos cortina? Acá nomás, mono, ¿no? ¿Cómo que no tenemos una cortina verde ahí muy dos bonita? Dos veces fui. ¿Dónde queda, loco? Al lado de Cosquín. Es el Cosquín Rock, pero se hace en Punilla. Es como que salga el Mataderos Blues, pero se hace en Lugano. A la vuelta lo de Julio Marvi. Pero yo no salí el conurbano, bueno, no sé dónde queda. Queda ahí. Ahí. ¿Acá en Buenos Aires? No, en Córdoba. ¿Conoces Córdoba? Conozco Fernet, lo mismo. No, porque la fábrica Fernet está en Tortuguita, no está en Córdoba, nada que ver. No. Sí, te juro. Jodé. ¿No? Es verdad, mi vida es una mentira, loco. Bueno, no solamente la tuya, sino la de varios. El fantasma. Terremoto, loco. Terremoto. Así que bueno, tenemos a lo largo de 6 escenarios, la música no dejará de sonar durante ambos días, reflejando las diferentes escenas rockeras que pueden... Modulación. ...al país. En la primera jornada se destacan los shows de La Pastilla del Abuelo. Pero vamos rápidamente a repasar... Lo que nos interesa, sí. Vamos, no me vas a leer todo, porque es un PDF re largo. Vamos al escenario principal. Sí. De temprano, porque te voy a tirar de abajo para arriba. Y porque la mañana son de los chicos. Se viene. Coño, que no. Abre Vaquero Negro. Sí. Ojos Locos. Sí. Nahual. Sí. Nahual Lo Banco. Ojos Locos también. Mando un saludo a Martín. Ay, qué chupapino. todo por una birra. Pero. Sueño de Pescado. El Bordo. No. Acá no, acá te voy a pedir silencio. Las Pelotas. Ciro y los Persas. Ciro y los Persas. Después no sé qué es esto. Creedence. Sí, Clearwater Revival. Creedence. Ay, sí, viste. Creedence Clearwater Revival. Bueno, pero pará. Y esto no entiendo. Toca Sky y los Fakires. Sí. Y cierra la pastilla del abuelo. No. ¿Por qué no cierra Sky? ¿Por qué no cierra Sky? ¿Por qué no cierra Sky? Denle la llave a Sky que cierre, boludo. Que cierre el medio, boludo. ¿Qué carajo hizo esto? Deben disculpar al operador de la caja. Te viene el guitarrista de la banda más importante de la historia de la República Argentina y te cierran. Todo bien con las pastillas. Pues yo que a mí me gusta. Pero no es Sky. No es Sky. Ok. Se perdió el respeto, que falta el respeto, viejo. Después para los fumones, atropello, sí. Está el escenario alternativo de reggae, en el cual van a tocar... Humo del Cairo. Tapones de punta. Fanco. Guachupe. Godwana. Dancing Moon. Zona Ganja. Los Cafres. Los Pericos. Y cierra Don Carlos, que no sé quién es. ¡Grande, Don Carlos! Don Carlos, debe ser la banda del hijo de algunos organizadores. Qué mal que estamos con el reggae, que no conocemos a la banda más importante. O sea, tocan... Los Pericos, los Cafres, Zona Ganja, Dancing Mood, Goldwana y Don Carlos. ¿Lo conoces a Don Carlos? ¿Conoces a Don Carlos? Yo apuesto que no lo conozco. Nadie conoce a Don Carlos, pero cierra. O sea, cierra la pastilla, cierra a Don Carlos. Vamos al escenario Garage. Escalope. Malísimo. Escalope. Ya me robaron, te había patentado, es una banda que yo tenía. Todo aparenta normal. Sí. Octafonic, Hijos de la Tormenta, Banda de la Muerte, GTX, Humo del Cairo. Bien. Me gustan los dos, ¿eh? The Flying Ace. Sí. Y cierra Pez. Bueno, no, está bien. Pez me gusta. Pez me gusta. Vamos al escenario universo. Este es el más bala de todos. Es el más bala, bala de cañón. Abre el hombre bala, cierra. Atirador láser. Cierra Miranda y pajarito sobre el cielo. Toca. Perdón. ¿Querés la pata o el muslo? Yo quiero sí, la pata. Toca Limón, Violeta Castillo. Yona. No, Johnny, ¿no tocas Johnny vos? No, yo toco ahí corte en Villa Fiorito o toco el Otarro. Walter Domínguez, es un cantante de tango. Sí, lo estamos bardeando. Pues yo que mira que ya. Aunque se jodan, loco, lo estamos bardeando por algo si estamos bardeando. Pero, coño, que ya ni siquiera tienen nombres las bandas. Póngale nombre. Oye, pero ¿cómo es tu nombre, Walter Domínguez? Ahí tienes tu puto nombre artístico. Pero boludo, con la guita que facturan ahí, no llevan una puta banda de la hostia, boludo. No había presupuesto para nombres artísticos. ¿Pero cuánto está la entrada? Basta 20 pesos la entrada. Eso ya te denota el nivel creativo. Si venís con dos amigos, te regalamos a vos la entrada y te pagamos 20 pesos. Para que ahí viene lo viene. A ver. Jonah, sí. Como te dije, Walter Domínguez, sí. Airbag. No tiene mucho. Desubicado como chupete en el culo. Y Ibiza Pareo, Rayos Láser, Masacre. Yeah. Y cierra. Walter Domínguez. Toca de vuelta. Para el chica y los exploradores. Ya no quiero. ¿Quién armó la lista, boludo? Explícame, por Dios. Sí, mi perro Carpo, la escúchame, si venimos el lunes que viene, yo me comprometo. ¿Quién está? ¿Palazo? ¿Quién organiza? Sí, me tomó alto palazo. Nos llamamos Palazo por y favor. Que nos explique por qué. ¿Por qué carajo hizo eso? Si me atiende, que nos explique por qué mierda, quién fue el responsable de eso. El hijo de puta. Tenemos este. Vamos a llamarlo en vivo. Vamos a llamarlo ahora. Se hace una llamada en vivo. Nah, si lo llamamos Palazo, de verdad, por esto. Acá pero tiene que hablar Mecha. Habla Mecha. Ahora vamos a repasar el escenario principal del segundo día. Sí. Arranca Uchpa. Sigue, la que faltaba. Lo tengo. Ya lo llamamos. Estelares. Bien, me gusta. El Matus Policía Motorizado. Santi. Los Espíritus. Me gusta Los Espíritus. Residente. La Vela Puerca. Bien. Ratones Paranoicos. Guasones y Los Barberitos. Esa es una grillo. Ahí me gustó. Genial, pero eso ha sido más. No iría, pero me gustó. Te tenés que fumar el día uno. Te tenés que fumar el día uno. Que va a estar. Oye, Walter Domínguez, Jonah, Violeta Castillo, Limón, Airba, Sierra Carlito, Ibiza Pareo. No sé si prefiero la grilla o los pedos de nuestro operador. Los pedos, pero fuerte el aplauso a los pedos. Creo que grandes noches de Fernet han pasado por ese culo. Así que bueno. Y. ¡Ah, pará! Esto no es nada. Tengo el escenario alternativo heavy. No, me muero, sí, muero. Sí. Me muero, muero. Y acá sí, ponete las tachas. A ver. Y pues Tacha Guevara. No te bañes por una semana. Dale, ese es el nombre de una banda. Sí. No te bañes por una semana. Arranca Patrón Control. Sirio. Plan 4. Sick Porky. Bien. Entombed. Los Antiguos. Bien. Y acá se viene lo picante. Orcas. Bien. Viticus. Bien. Áspera. Bien. Carajo. Bien. Y Ácido Argentino. ¿Qué carajo es? ¿Qué carajo es? Es el tributo. Pues que mira, Atlética. Mira, yo no conozco tanto. ¿Es el tributo? Es el escenario. ¿Qué? ¿Pero qué es? ¿Malón haciendo ácido argentino? No, esa banda no la conozco yo. Ok. Te digo, ese escenario es todo metal. Todo metal. Yo te digo, yo no conozco a ninguno, pero por lo menos los nombres son más creativos. Hay más todavía. Después tenemos el escenario Garage. ¿Hace falta esto? Vamos a repasarlo. Sí, depende. Zebras. ¿Quién es el hijo de puta que pone los nombres? Tambor. Luca Bossi. No es Martín Bossi, no. Luca Bossi, Lo Pibito, no. Banda Los Chinos, malísimo. Perras on the Beach, malísimo. Marco, malísimo. Usted señálemelo, malísimo. Louta, Indios y Militantes del Clima. No, escenario de mierda. No, o sea, más no. Aburrido, final de Casablanca. Pero ¿sabes cómo vas a ver ese escenario? Repuesto, mono. Te levantaste una pibita y te dices, ah, quiero ver a Louta. Y vas a ver a Louta como el máximo forro de todo. Vas y mover la boca en los estribillos. Cuatro horas de cola para comprar el Fernet. Encima no te lo dan con Coca porque te lo dan con Pepsi, porque se hace el Pepsi Music. Obvio. ¿Cómo vas a tomar un Fernet con Pepsi en Córdoba? O sea, es sacrilegio, mono. Igual sabés que te apiola porque vos te clavas eso, pero después te la clavás. A la minita, ¿entendés? O sea, es como un... Exacto. Es como un... Es un recícoco. Vos te clavas un Walter Domínguez... Es recícoco. Te clavas un Walter Domínguez, pero como es recícoco... Es recícoco. Al toque. Te clavas salvo, la salvo que sea muy fan y sea la boluda, ahí te la clava el Walter Domínguez. Pero no hay fan del Walter Domínguez. No. Está esa igual, ¿eh? O por el tipo B que está buena ahí, entonces después es así como que libere la zona y que la haga pasar. Por eso no la tenés que subir al hombro y no la tenés que dejar adelante. Pero te agapaste el fernet toda la noche. Sí. ¿Y qué? No hay nada. La auspiciaste el pedo, ¿eh? No, te estoy re borracho. Me llevas a casa, por favor. Rápidamente, vamos a la tercera noticia de este gran noticiero. Esta es la parte que pone... Noticia número 3. Sí. Vamos con otra gran visualización, por favor, Joaquín. Pues lo que volvemos al escenario blanco. Te acabas de encontrar. Cerramos los ojos, ¿no? Cerramos te acabas ojos, de encontrar. Vez, te acabas. Sí, pero ciérmeme la cerveza primero. Ah, entonces no te sirve un carajo. Te acabas de encontrar a Papá Noel, lo tienes enfrente. Y tienen enfrente. ¿Y si no es gordo, Papá Noel? Papá Noel es como quieres que sea. Para mí es gordo. ¿Para ti cómo es? Para mí es un tipo flaco. ¿Para ti es flaco? Sí, fuma mucho pucho. Fuma Chesterfield. Chesterfield. Fuma Chesterfield. Ni le da para Marlboro. ¿Me pasas un cigarro? Voy por el tercero. Gracias. Estás con todo, ¿eh? Sí, hoy sí. Y yo cuando, viste, retomo los bici, lo retomo con todo. Lo que se viene. Está llegando ahora, lo llamé, mandó mensaje, estoy a 2 cuadras, me dijo. Joya, joya. Bueno, seguimos. Bueno, pues lo que lo tienes enfrente, y enfrente tiene el regalo, tu regalo favorito, el mejor regalo. El microscopio. El microscopio, lo tienes ahí y te lo da, te lo entrega y te dice: muy bien, Facundo, esto es para ti. Muy bien, Chuza, esto es para ti. Muy el bien, libro. Topo. El Topo, ¿qué fue el regalo más importante de tu vida, niño? El más lindo. El más lindo, ¿verdad? El más lindo está por venir, calculo, me dijeron. Te juro, por Dios, siempre me dice eso, porque siempre son medias, calzones. Te rompo muchas medias, muchos calzones. Y si tiene huevo de lija, me dice. En este momento, si te sacamos una zapatilla, ¿tenés agujeros en la media? Sí. Por favor, vamos a hacerlo. Vamos a revisarlo, vamos a chequear este dato. Vamos a hacerlo. Ahí está la cámara, vamos a poner la cámara, vamos a hacerlo. dale, no. Pues no, okay, no, bueno, después. A la última. Ahora, es televisión, ¿verdad? Y mientras seguimos la visualización, claro, ahora claro. Todos sí, ustedes sí, dale, lo están visualizando al topo. Esto es un momento culmine, ¿eh? Al topo. Vemos el agujero de la... No, está cocido esta, ¿eh? A ver. No, está cocido. No, entonces no. Bueno, ¿qué querés? La decepción. ¿Vos tenés un agujero en la media, Chuza? Si no, no sos cero en conducta. Yo no tengo medias. Vos directamente. Medias loca. Tenés una media rota, tenés que tener. Mirá, no, no, yo tengo cocido. Te muestro la mía, mirá. Así que bueno, gracias Papá Noel, porque como sabe Papá Noel que tengo las medias rotas, entonces el tipo te trae las medias que. Si no tiene agujero, no vale. No. Yo ni medias. Desconfío del que no tiene medias en el agujero y no toma el gol. Medias en el agujero. Bueno. ¿Quién no se cola una media en el agujero? ¿Quién no se cola una media en el agujero alguna vez? ¿Nunca hiciste una media en el agujero? Sí. Bien, vamos rápidamente a la tercera noticia, que ya fuimos, la presentamos. Y es que Foo Fighter nos adelanta la Navidad rockeando. La banda tocó en el Saturday Night Live y en el medio de su clásico Everlong se metieron en el espíritu de las fiestas. Y bueno, ya su look hacía pensar de que algo así se venía, pero cuando en el medio de Everlong empezaron a sonar los acordes navideños, la sorpresa fue completa. Y bueno, estamos hablando de que una banda es un tema, un villancico en el medio del tema. Una pelotudez. Es como que diga, voy a sacar un single de mi banda, ¿y cómo se va a llamar? Single Bell, Single Bell. Lo saco para Navidad. ¡Es un idiota! Me interesaba más la noticia de Walter Domínguez, sí, de Foo Fighters. Pues lo que yo te digo, que igual es una banda... Yo nunca entendí bien qué coño era el Foo, ¿no? Porque digo... Onda, es Foo Fighters, se vendría haciendo los... Viene del Kung Fu. ¿Cómo? Espera, porque Johnny dice que sabe cómo se pronuncia. ¿Cómo coño se pronuncia esto? Mono, yo sabía que son los guerreros del Fu. Los guerreros del Fu, porque el Fu es resarpado, ¿no? Y el corte... ¿Qué es el Fu, pavo? Acá Sol nos dice que fuma Chesterfield y que quiere un saludo de Johnny. Lo quiere un saludo emotivo. Así que por favor, un saludo navideño para Sol. Que me tengo que acercar así, corte al micrófono. Pero mirá que es linda chica, Sol, ojo. ¿Eh? Viva, ¿eh? Yo quiero que ella se imagine, corte, que yo ahí estoy está, así. Ahí está, hacer una visualización a ella. Susurrándole al oído así, corte, recheto, ¿entendés? Que agarramos y porque es un sábado, ¿viste? La podés encontrar en Hawaiian. En Hawaiian. En Hawaiian, ahí en Villaluro. Dale, entonces, imagínate que estamos ahí el sábado, ¿entendés? Yo caí ahí con la sanerita, caí ahí. Corte. No le garpa a ella la moto, ¿no? Pero me escuchaba a tres cuadras que vengo porque la tengo ahí tipo ¡bam, bam, bam! La freno ahí, la apago. Se apaga. Upa. Me bajo. Sí. Me acomodo porque viste que se me caen los lompas ahí un poco. Ah, ya. ¿Viste? Y ahí agarro y me acerco así, le agarro así, corte la cabeza así, le digo. Casi llora. Todo piola. La mataste. La mataste. Por el olor a Fernet, el olor a vino. Ahí es amor puro. Y ahí agarro y le digo. ¿Qué es eso? Es la alarma de las angelitas. Le está sonando, se aquí en chorear. Agárrate porque yo soy el Chester de tu feel. ¿Entendés? Así. Así, corte, yo soy el Chester de tu fil y ahí agarramos y nos vamos más así, corte, ahí en el Hawaii. Qué bien, en ese, qué ahí. Bien. Pero con amor, viste, con yo pensé con que dulzura. Te gusta Egipto, querés que te lleve, sí. Bueno, arranquemos por el faraón, que queda ahí en Juan B. Justo. Al de toque. El Upuy, tenés Upuy. El Upuy. Un montón de cositas. Bien, así que ya terminamos este gran noticiero. 12 minutos pasaron de las 23 en toda la República Argentina y vamos a continuar con un gran tema, con un gran cover de Divididos. Justamente hablamos de Jimi Hendrix y que íbamos a escuchar Voodoo Child, claramente. Por su pollo. Así que subile el volumen. Pues claro que sí. 3, 2, 1. Hasta las 24 estamos en vivo acá en la vecindadradio.com, haciendo cero en conducta. Último dos capítulos, supuestamente es el último, pero nosotros vamos a pelear porque venga un capítulo más. Así que el lunes que viene nos van a tener que soportar en el último. Vamos a hacer un asado. Es la verdad eso, no es mentira. ¿Vos comés? Ah, pero él es vegano. ¿Vas a comer asado? ¿No vas a comer nada? Vamos con Voodoo Child Divididos aquí en cero en conducta, ya volvemos. Cero en Conducta, octava temporada, por la vecindadradio.com. Musa, Nata, Fer, Micho, Tito, perdón, Topo, Facu, Cero en Conducta. El rock ya nos predijo. Octava temporada por la vecindad radio.com. Me convertí en un marciano. Oh, oh, oh. Y me llamamos mi nombre. Para la llana, para la fe. Convertí en un marciano. Para la llana, para la fe. Convertí en un marciano. Octava temporada por la vecindad radio.com. Cero en Conducta, octava temporada por la vecindad radio.com. Mucho tiempo, el puñal afilado. mi cerebro al máximo. Esta tu noche, el cuchillo largo. Tu cuello es el perfecto, mi adrenalina se escapa. El estéreo suena, voy a matar a alguien. Al ser lo que nos para por nada. Conqueror, vos sos mejor que yo. Conqueror, brutalidad policial. Mira, está sufriendo. Conqueror, ya estamos empatados. ¡Empatados! ¡Empatados! ¡Empatados! Alberto Mateico. Noche estamos viviendo, ahí está, ahí estoy. Con los tres punk de la noche. ¿Qué eran cuáles? Era Yo Combatí la Ley. Era Cop Killer, cerrando. Sí. Y antes Me Convierto en Marciano, Into the Martian de los Misfits, de hecho por 2 minutos. Una versión de los Misfits de Valentina Alsina con amor. 26 minutos pasados de las 23 en toda la República Argentina. Un montón de gente del otro lado escuchándonos. Y bueno, nos quedan los últimos 34 minutos de programa, ¿no? De este anteúltimo programa. Porque una vamos bocha a insistir con que haya el último. Más allá de ese mensaje subliminar de que es 25 el lunes que viene, que lo damos por entender como que no vamos a venir. Pero vamos. Vamos a venir. Vamos a. Aparte, vamos a poner eso. Vamos a poner acusa de que hay un asado. Yo creo que los chicos van a tener hambre el 25, ¿no? El falso asado. Creo asado mármol. Tengo más falso asado que asado. Sí, bueno, bien. Buen promedio. Buen promedio. Sí. Buen promedio. Sí, eso. Un asado astronauta se puede hacer. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un asado? Hace... ¿Una semana? ¿Y qué había en esa parrilla? ¿Era una parrilla pobre? No, era vegetariano. Ay, no, entonces no, pues yo sí. Que no es no, sí, había no, había, sí, había bastantes cositas, ¿eh? Había bondiola, había una tapita y un pedazo de carne suculento que no sé qué era, que yo lo dejaba hace un rato más, te pedía al colegio. ¿Con qué haces el fuego? ¿Cómo haces el fuego? Con la general con fuego. Pero ¿cómo, boludo? A veces con agua también, pero... Por lo general siempre agarro, okay, y luego voy scout. Hago, ¿sabes qué? El volcancito. Perdiste tu chance de mostrarnos cómo haces el fuego. Vamos a ver cómo hace el fuego, Joaquín. Pues yo que mira, que yo agarro, primero debes tener un mueble de abuela. Sí. No, pues lo que viste, esos muebles ya largos, ya viejos, bueno, pues lo que... Dura más el fuego. Claro, entonces, pues lo que lo pones en la parrilla y lo miras fijo. Yo lo miro fijo... Yo también hago lo mismo. Lo miro fijo, pues lo que aproximadamente unos 10 segundos. No. Y luego con esta uña que tengo, agarro y lo toco así. Uña de chino. Vos fijate la uña. Es una uña chino larga y pintada encima. Esa uña maraca. Oye... ¿A qué se debe? Tenés sangre en el oído. Me da poderes. Te rompiste un tímpano. No te metas con mi religión. ¿Qué haces con ese dedo? Que no hago. Que lo pintás. Que no hago con ese. ¿Qué pintás el dedo, Benique? Pues lo que mira, este dedo ha visto más lugares de los que te imaginas. Aparte larga como el eructo de jirafa. Vamos a ver la técnica de fuego de Chusa. ¿Cómo es tu técnica de hacer fuego? Contanos. Dale. Su religión no lo permite. Es secreto de Estado. Yo tengo una técnica. Dime. Es... Agarras una botella. Ajá. Y lo que estaba diciendo, volcancito. A mí me lo enseñó un bombero eso. Papel de diario. Sí. Lo haces los anillitos. Los anillitos. Sí, todo el jugo de carbón alrededor y tiras adentro. Y la otra es agarrar papel higiénico. Le tiras un chorro de aceite al papel higiénico. Sí. Y lo embadurnás bien el papel higiénico. Y lo tiras ahí, ¿viste? Lo tiras en el medio y le pones carboncito alrededor. O sea, el aceite prende fuego todo. No se apaga nunca. Mira vos, che. Técnica para fuego implica víctimas. Ah, ¿lo haces con gente? Pero eso es de carnívoro. ¿Cómo se dice? Piromaníaco. Pero está bueno porque ya tenía el asado, ¿entendés? Tipo, el fuego y el asado todo en uno. Es bueno, claro. Entonces, yo lo hago tipo corte de que agarro el spray, ¿viste? Ese, el isofor. Agarro así y corte, pongo, me prendo un pucho y con mientras me prendo el pucho le tiro el isofor y le tiro así. Tipo lanzallama. Así le tiro a la parrilla y después le pongo el papel, porque tengo que calentar la parrilla primero. Y rápido la carne. Ya con el isofor no tenés que limpiar la parrilla. No, es que le tiro a la carne directo. Es buena esa. Claro. Le tiro a la carne así directo, le quedo así un ratito y después me pongo así cosa y nada. Es muy de topu hacer el fuego y enchufar un secador de pelo. No, y dale con el secador de pelo. Eso es de pelotudo. Eso es de pelotudo. Sí. Pero se hace. Pero se hace. Yo la hice la última vez que hice fuego. Eso es un pelotudo. ¿Sabes lo que era? Llovía. La estaba así, paleteando con algo, sí. No sé con qué. Y no arrancaba. Con el respaldo de una silla. Vino Estela, que se recopó y me dijo: tomá, ¿viste? Porque me vio de la cocina, como frustrándome. Entonces me trajo el secador de pelo, me chufó y yo. Bien. Pues lo que la pregunta es que prendió o no. Y prendió, obvio. Una permanente le hizo. Sí, boludo. Bien, luego una planchita lo puedes hacer también. Un alisado permanente. Totalmente, sí. Pero que no. Nunca te sirve un alisado. Claro, aunque me critique la gente, siempre me hago la permanente. O sigo con mi cortetaza, aunque se quede moda pasa. Miles de oyentes nos preguntan a qué peluquería va el topo. Voy a la peluquería Barrera. ¿Lo vas a la de coso? No, a una peluquería Barrera, a escopetazo. Un escopetazo de. De atrás y ahí te hace la raya de costado. Genial. Es muy buena técnica. Vamos a mandarle un saludo también a nuestro peluquero de Floresta. A Gaby, estilo Gaby. Y a su snowser. ¿Te acordás? Homosexual, claro. El peluquero y el perro. Ambos dos, sí. Ambos dos. ¿Los dos? Sí. Estamos en este gran momento en el que Joaquín nos va a dar consejos. Te peina para adentro. Ajá. Es el primer peluquero que te peina. No es el primero. No, el primero ni el último. Da igual. Pero es el mejor. La gran colectividad peluquera. Le mandamos un fraternal saludo. Pero bueno, como te estaba comentando, este es el momento en el que nuestro amigo Joaquín nos da esos consejos sabios. Ajá. Esos consejos de los cuales vos necesitás. Más para este fin de año, ¿no? Uh-huh. En el que te dice cómo llegar a fin de mes con la guita de tus abuelos. Y con el aguinaldo pegarte una super partusa con dos luchadoras de sumo Haití, una jirafa con fiebre amarilla, dos ex convictos colombianos refugiados en una villa de San Martín, los hermanos Canigia, el polaco Bastía, el polaco que canta cumbia, el polaco del taller mecánico de la vuelta de tu casa y un enano de circo roñoso de la Ruta 3 para que veas que la alegría no es solo brasileña. Impecable. Todo eso. Todo eso en este consejo. Es tu momento. Fuerte el aplauso. La verdad, una cortina de humo. ¿Dónde está mi cortina? Vemos en la tribuna que baja un telón con la cara de Joaquín. Desplegando. Ahí cayó el telón. Ahí cayó el telón. Los efectos especiales son apoteóticos. Todo, todo, tenemos todo acá. ¿Qué coño ha pasado con mi cortina? Había una cortina. Una cortina de humo. Esa es la cortina. Ahí está la cortina de humo, por favor. También la cortina musical. No, de humo, ahora que hoy tenés. Joaquín, por favor, notalos. ¿Cómo arrancamos todo esto, no? Coño, con los niveles de producción, joder. Mira, pues lo que se viene para el año que viene. Uf, pero es apoteótico. Mira, yo te digo. Primero, antes que nada, el primer consejo que te puedo dar es que el escabio sea barato, porque ahí ya estás haciendo, es un 12 en 1, sí. Porque ahorras dinero y te la vas poniendo cada vez más fuerte. ¿Vale Manón? Vale todo. Vale. Salvo Manaos. Vitone, no. Vitone. Vitone. Es Fernet Vitone con Pretty Cola. Uf, genial. O con Ciudad del Lago, más barata todavía. ¿Ciudad del Lago? La de Coto. Yo creo que la eso... Coto, sí. ¿Por qué no? Ahí entendemos por qué llegas tarde. Sí, bueno. Bueno, pero que llega con dinero. Que chico, chico paro con la nafta justa. Bueno, pues ok, ahí vienes. Ahí tú necesitas a dos luchadoras de zumo de Haití. Solo de Haití, porque si son de Japón no eso, sirve. No sirve. Solo no sirve, porque deben ser de Haití. No son las hermanas Yuan. Yo te paso el nombre, pero son las hermanas Yuan, Lee y Mi. No sabíamos que en Haití practicaban zumo. Zumo. Sí. El zumo en España se dice zumo al jugo también, ¿no? Pero pues... Después practican de todo, en todos lados. En realidad las llevamos nosotros. Yo soy el representante, así que te las puedo presentar. Buenísimo. Para tú que estás soltero. Para el 24. Para el 24 las traemos, a Lee y a mí. Bien, bueno, sigamos. Bueno, pues lo que hay, después una... jirafa con frevia amarilla es medio complicado, porque suelen tener fiebre roja o naranja, pero la amarilla es como... Tiene la fiebre moteada, ¿no? También, pero pues lo que, bueno, y son mudas. ¿Tú sabes que las jirafas son mudas? Ah, no te puede decir nada. No te puede, y no sabes cuando está enferma, así que es como. Aparte, no escuchas lo que te dicen, por la altura. ¿Y porque son mudas? Ah, yo pensé que era por la altura. Sí. Son las dos. No, sí, la es que nunca te vas a enterar que son mudas porque nunca llegas. No llegas. Oye, pero que las jirafas llegan con la lengua hasta la oreja. Imagínate si yo pudiera hacer eso. Uf, la cosa que haría, ¿no? Pero lo haces con el dedo pintado. Lo hago con este dedito. Mira lo que es ese dedo. Bueno, pues lo que te vas al tema Iken. Sí. ¿Al tema Iken? Sí. Y ahí creo que tienen jirafas. Tienen jirafas, sí. Y si no... Dos tienen. No sé si cerraron el... Una telgopor y otra... Tienen una muda y otra no. Una de yeso. Y una de yeso. Tienen una que es muda y otra que no. Así que debes seleccionar justo la que sea muda. Sí. Porque si no... ¡Eh, jirafa! No sirve. Bien. Bueno, entonces luego... Esa es. Luego te vas... te vas a buscar a Jesús y a Romualdo. Sí. Porque... Son los dos convictos que están en la villa, ex convictos, están en realidad son prófugos, pero bueno, pues lo que... ¿Qué convicto queda mejor? Convicto es como más lindo, oye, qué linda música, ¿eh? Sí. Los vas a buscar, bueno, de paso, dices que te mando yo, porque... Bueno, más que yo, dices que te manda el Johnny. Porque vos tenés la cabida. Sí, pues te pueden cagar a ti. Porque son amigos míos, yo los saqué del penal. Ah, mirá qué bien. Con extra uña. ¿Y por qué cayeron los colombianos? ¿Cómo salió el partido? Pues porque desconectaban las heladeras de los supermercados chinos. Ah. Cinzu consentimiento. Hay una manga de hijo de puta que hacen eso. Sí, y aparte también porque vendían cocaína, pero bueno, pues eso que... La heladera, eso es una boludez, sí. Lo más duro es que paguen la heladera. No, es algo... Me molesta eso, vas al chino a la mañana y tiene heladera... ¡Salud! Salud. Y encima te traen los lácteos todos fríos. No, sea, aparte caliente. Se corta la cadena de frío y después terminás meando por el culo. Yo no tengo problema porque la bebo la leche. Yo tengo. Qué fuerte que sonó. Y ver, sí. Pero yo tengo el mismo pensamiento que mi bisabuela. El dedo pintado, bebés leche. ¿Qué más? Tanto sí, gato. Pues okay, escucha, porque mi bisabuela tenía un una forma de pensar, ¿no? Que ella no creía en la fecha de caducidad, la fecha de vencimiento. Es verdad eso, igual. No creía en eso. Entonces, tú dejabas la leche 3 meses en la heladera y nos íbamos de vacaciones y cuando volvía estaba ahí. Y con tu abuela te daba la chocolatada. Con grumitos y todo. Y le decía, oye, abuela, pero que tú no crees que habría que tirarlo eso, ¿no? Pues, coño, que mira cómo lo bebo. Era un vinagre terrible, ¿no? Eran bloques, estaba más cerca del queso que de la leche. Y tu abuela tiene 132 años en este momento tomando esa leche. 152. 152. Bien. Y contando. O sea que el secreto está en eso, en tomar leche podrida. Leche, claro. No. Podrida no. Podrida, no pasada bueno. De su límite de caducidad. Ok. O vencido, bueno, para ser más. Entonces luego te vas con las mellizas, porque deben ser mellizas las luchadoras. Claro, son... Sí. ¿No son gorditas? O... Y son luchadoras de zumo. ¿Cómo sé, coño te piensas que son? ¿Qué tiene que ver? ¿Le vas a hacer bullying? Porque... Bueno, en realidad una es gorda y la otra no. Ahí está, viste, me estás mintiendo. No. No solo te digo la verdad a medias. Ok. Bueno, te vas con las mellizas, que las mellizas lleven la jirafa. Luego te vas con Jesús y Romualdo. Y ahí lo debes llamar a los hermanos Canigia, ¿no? Pues lo que al top flama, bro, todo eso. Y ahí luego te vas con... Él es amigo del otro polaco. El polaco el Bastia. De cumbia. Y el otro que canta cumbia, que no, coño, que no recuerdo ninguna puta canción. Pero no importa. Pero bueno, una canción del polaco, ¿lo tenés ahí? Siempre es bueno alguien que cante, ¿no? No, nadie tiene. Sí, por favor. Bueno, y después está el polaco del taller mecánico de la vuelta de tu casa, pero pues lo que hace no lo vamos a invitar porque ese es un hijo de puta. ¿Al polaco Bastia lo peinas para adentro también? No, ese es el peluquero. Ah, ese es el peluquero. Pero yo sí, si quieres sí, ya tengo la uña pintada. Ok, sí, ahora el polaco agarra. Bueno, pues lo que luego y te agarras y te subes con todo eso, pero no necesitas subirte a una camioneta y no tener registro, así que tú estás bien. Vos estás bien, o sea, bien. ¿Y mi traffic va? Tu traffic va. Así que entra, metas a todos ahí y luego vas por ruta 3, pero debes ir a una velocidad... Más de 40 no va la traffic. Entonces, tiene motor Renault 12. No, está bien, porque debes ir a 37 kilómetros por hora. Buenísimo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Porque la jirafa se asusta. ¿Y en qué momento yo gatillo? Porque me está sonando todo eso. ¿Y en qué momento ponemos la plata? No, pero que si haces todo esto... Sin plata. Es que no me has dejado terminar. Ok, perdón. Porque ahí es cuando tú llegas a la ruta 3... Sí. Y encuentras el circo de los hermanos Berga. Sí. Los hermanos Berga. ¿Fuiste? Sí. ¿Y? Se suspendió la función. Una vuelta fui a un circo roñoso, ahí en la Richeri. Sí. Imagínate la mina que se tiraba, tenía las medias de esa de red todas agujereadas. Se había enganchado más. Lo único copado que había era que nos sacaron una foto. ¿Viste esa foto de chico? Que tenés esos suéter que teje mamá. Que son, que son horribles. ¿Viste? 40 grados de calor en el circo. Vos con el suéter puesto, transpirando. Y te saco una foto encima, sorpresa. Con el tragasable. Y te la dan en un cuadradito chiquito. La foto es así. Y te la dan en un cuadradito chiquito así. Diapositiva. Y vos tenés que mirar por ahí. Y era... Es genial. ¿Cómo se llamaba esa cosa? Bueno. Fotografía foto. Chiquitita. Foto. Sí, una foto chiquita. Una foto chiquita. Pequeña. Así que tengo esa foto guardada en mi corazón. En tu corazón. Ah, ya. Qué lindo. Qué bonito. Qué emotivo, ¿no? Sí. ¿Qué más? Bueno, y luego debes, con esos, con todo eso, esa gente... Sí. Debes decirles que te acompañen y, bueno, pues lo que te vas al circo, vas a, hablas con el enano, que el enano se llama Pinturita. Sí, no, Pinturita. Es el enano Pinturita. No todos, puede faltar. Todos lo conocemos, Arenano Pinturita. Bueno, pues okay, él es el que paga todo. El que dirige la batuta. Tú, si tú le llevas a Pinturita eso, él pues lo que hace una fiesta que es un mogollón. Yo te digo que es apoteótico. El despliegue de medio cierra el circo y empieza. Bueno, igual no sé si el circo de los hermanos Berga... El show es como un pijazo, ¿no? Pero bueno. Pero bien. Un pijazo digno. Depende. Depende de cómo quieras hacerlo. Si le llevas todo esto, ¿no? Si no. La pasás como el orto. Sí. Al enano hay que llevarle entonces la dos haitiana, la jirafa, todo esto para que el chabón entre en morbo. En modo morbo. Sí. Y después, bueno, pues lo que también es parte del show del circo, ¿no? También si no se queda sin trabajo, pobre enano. Claro, pobre enano. Bueno, o y sea todo que, esto... que vos le estarías consiguiendo la artística. Claro. En otras palabras. Vos estarías llevando la artística así porque es que no tiene un porongo, no tiene nada. Yo soy representante, así es la forma que yo hago. Dinero. Yo hago fiestas. Entonces, bueno, pues lo que ahí agarras, luego agarras un tequila Zola Azteca, lo tomas todo de una, lo escupes, lanzas fuego y te levantas en el hospital Argerich a las 5:30 de la mañana. Bien. Sabiendo que le has pasado bien. Espectacular. Y esa... con plata en el bolsillo, que no es poco. Y con plata en el para bolsillo. Para comprar remedios. Y tres celulares, mono, no sabí. ¿Vos también, Johnny, vas a esas fartuzas? No, yo lo hice el fin de semana pasado, me levanté con 5 celulares y 2 mina al lado. No sabe, alta pero, fiesta. ¿Estaban vivas las chicas? Ah, ¿por qué me tenés que cagar de sueño, loco? Pero, no sé. Punto, no sé, detalle, moño. Una sí. Una sí. Y bueno, no, pero estaba bien, estaba consciente. ¿Qué sé? Definí consciente. Que esté lúcida, despierta. Definí lúcido. No me sale. No me sale. Nah, no sé, loco. Yo le hice así, viste, tipo... Yo hice así, tiré el dedito y vi que estaba respirando, le toqué el culo y me fui. Listo, joya. Bien. Eso es importante. Pero eso en tu casa. En el hospital. Ah, en el hospital. Después me fui a casa. Si me echaron de casa, mono. ¿No te contó que...? ¿Y tu suegra por qué te echó? Y me echó porque me levanté del hospital y le toqué el culo muerto. Oh, ¿y todo mal? ¿La podemos llamar a tu suegra ahora? Y no sé si atendé. Yo la llamo. Vamos si a ¿Y si este celular no es de tu suegra? Acá cómo te va a atender. Ah. ¿Se compró otro celular? Claro, que es que también que le eché el teléfono. ¿Qué es esta frase? ¿Se puede ver esa frase? De dos corazones, boludo. Esa es una frase que me regaló mi primo. Ahí está, vamos a repasar. Con esto vamos a cerrar el bloque de Joaquín. Johnny nos va a contar la frase y con esto vamos al tema que se viene ahora porque hicimos Noche de Cover. Vamos con la frase. Dice... Por favor, decilo. Esto está en el teléfono de Johnny. Lo leo. Sí. Léelo tal cual está ahí. Del teléfono que se robó. Del teléfono que te robaste. Dice, un poema de amor tengo para vos guardado, una caricia, un beso y este corazón apasionado. Así, corte, re amoroso, mono. Se ve que era una chica, sin duda que se chorió. Oye, pues lo que eso es mi teléfono. Cuando quiera, Maestruli. Seguimos en Noche de Cover, seguimos en Zona Conducta, últimos minutos. Nos quedan 17 minutos de programa aquí en Zona Conducta por la vecinalradio.com. Lo que estamos escuchando es una banda de Mar del Plata titulada 23 Otoños, haciendo el tema de Flash Dance, Maniac, aquí en Zona Conducta. Nata, Fer, Micho, Tito, perdón, Topo, Facu, Cero en Conducta, el rock ya nos predijo. 47 minutos pasados de las 23 en toda la República Argentina. Abrimos el portón, abrimos la compuerta de Juan Alberto Mateico y le damos el libre acceso a las más de 20.000 personas que se acercaron aquí a José María Moreno y Alberdi a presenciar los últimos dos programas de Cero en Conducta. Este es el momento del After Cero, en el cual vamos a repasar los mensajes que nos llegaron a Cero en Conducta, que es nuestro Facebook, Cero con Z, arroba Cero con Luto K, nuestro Twitter. También nuestro teléfono, Johnny, ¿a cuál? Ah, tenemos el número 15-6813-3732. Vamos a aprovechar este momento también del after. Cuánta gente linda que entró, ¿eh? Esta gente linda, hermosa. Hay una delincuente. Rasta ahí, ¿no? El Rasta, claro, por favor, Rasta, ¿eh? Huye del Rasta. Ahí va. No, no, que la música no pare. Ahí está. Ahí está, Rasta, ese Rasta que queremos. Me encanta porque el Rasta es como que es mitad bahiano. Es mitad bahiano y mitad Rasta. Cuarto pucho. Tenemos fechas también, ¿o no, Topo? Sí, tenemos las fechas acá de la mano de nuestra querida amiga Mecha, que nos va a decir unas variantes que puedas disfrutar y pasarla lindo acá, la agenda cero para todos ustedes, de la mano de Mecha. Mañana en Maquena va a estar Tu Conexión, Patagonia, Maleza Reggae y Ska Beat City a partir de las 22 horas. Genial. Esta es la fiesta Urunday. También tenemos... Ahí lo tengo. En el Rodney, a partir de las 20 horas, van a estar festejando las 10 bandas. Saludos, Harry. En vivo, van a salir un DVD y todo eso. Así que cerrando el año también. Recheto, genial. ¿Podemos ir nosotros? Están todos invitados. Todos invitados. Vamos entonces. Sí, sí, claro que sí. A partir de las 20 horas va a haber de todo. Van a estar todas las. Maquinazo. Maquinazo. Salón Pueyrredón. Sí. El salón. El salón. Es amigo del salón. 20 de diciembre van a estar Los Bombarderos, Los Putos, Los Pasamontañas y Automedicados a partir de las 22 horas. Así que en el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe, 4560. A pasito de Gru. ¿Cuánto hace que no voy al salón? Pues lo que hace cuánto que no escucho a Los Putos. Me da miedo. Me da miedo. Después tenemos mañana también, martes de vinilo en Club de la Mano del Chino, de Cadena y Luchitos Electro y tantos otros. Así que mañana también. Seguimos en el After Cero. Bailalo en tu casa, corró la mesa, el Rasta que dice, ¿qué? ¿Qué hay? ¡Oh, boy! ¿Qué pasó? Hay un batifondo afuera. Es el pueblo. Ese es el pueblo, ¿eh? Qué lindo. Yo me voy a tomar una birra con solcito, ya te lo digo, ya. Ya está declarado. Pues que mira qué bien. Así que le mandamos un saludo que está del otro lado y vamos a seguir repasando mensajes que nos llegaron a Cero Conducta, a nuestro Facebook Cero con Z, también a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, arroba Cero Conducta OK, a nuestro teléfono. ¿Qué teléfono era? Pues yo qué sé, el teléfono es el 15-6813-3732. Vamos a escuchar un mensaje, por ejemplo, este. Saludo para Ivana, que se vaya a lavar las patas porque hace un mes que no se baña. ¿Qué tema este de la chica que no se lava las patas? Sí, complicado. La famosa pata sucia. ¿Ves? ¿Te pasa eso de salir con una chica que tenga olor en el pie? Sí, le digo que se deje las medias yo. También tenemos un mensaje como este. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Facundo, tengo 23 años, soy de la zona de La Boca. Quiero mandar un saludo a Facu Batisteri, que lo amo. Hay amor. Fan. Quiero mandar un saludo al Topo, que lo amo con extraño de mi alma. Quiero mandar un saludo no sé qué decir, me están hablando. Que me prometió que iba a hacer una declaración de amor y no la hizo. Y yo estoy re enojada. ¡Los amo! ¡Es verdad! Pues eso, que había algo hablado, pero... Saladito los bombones. Saladito, oye. Te manda saludos, Topo. Sí, un saludo grande, A Facu, Facu, 23 años, de La Boca. Bien. Pues que había ¿No la conoces? ¿No lo conoces? No, la verdad es que no, pero le mando un saludo igual. Hacete cargo. Pues eso que había venido contigo y movieron las bolas juntos, eso que hicieron el sorteo. Sí, ya sé quién es. Puto, sí. ¿Ahora te acuerdas? Sí, también le vamos a mandar un saludo a mi amiga, a Jay, como no le gusta que le diga. Pues yo la conozco como Elizabeth. Qué bueno que está arrancando su nueva carrera de Reiki, bueno, y se llama Reiki Vital. Así que, bueno, y deja su teléfono, su mail y su contacto para que puedan acercarse a ella si, no sé, estás pasando por ese momento que necesitas un poco de Reiki, como acá en el After. Lo podés hacer en estudioreikivital@gmail.com. ¿Quién no necesita un poco de Reiki en estos tiempos que corre? Claro que sí. Todo junto. estudioreikivital@gmail.com. El teléfono es 15 15-26-75-2877. Te lo repito. 15-26-75-2877. O su número de su línea así de particular. Su teléfono particular, si le exacto. Es el 4785-1251. Pero te vas a acordar seguramente de estudioreikivital@gmail.com. O si no, lo puedes buscar en Instagram como reiki.vital. Ahora le voy a mandar un WhatsApp. Así que le mandamos un beso allá y todos los éxitos para que esto siga para adelante como el after que está explotando. Oh, shit. Dame un pedacito de pastil. Dame un pedazo, Johnny, dale, dame un pedazo. No, boludo. Pará, moño, pará, dale, pará. Voy, tomá, pero te tenés que tomarte entera, sí, toma entera. ¿Qué es esto? No sé, una Red Bull. ¿La qué? Una Red Bull. No importa, debo tomar veneno de rata. Una refresco. ¿Vos topo lo que es un pedacito? No, te agradezco. Yo quiero. Tengo pepa, ¿querés? Yo quiero, pero... Agua, fundamental en la agua. La agüita, moño. Yo quiero dos pepas. Dos. Tengo dos. Alicia. No, no sé cuál. Dos y... Avatar, te va a matar. Y media que te va a matar. Te va a matar. Va la avatar. Te la avatar aquí. Va la avatar, Viaja, Pará, moño. Pará. Pasame el popper un toque, pará. Papá. Dale, moño. Al rasta, dale un toque de popper al rasta. Empezó a bailar como loco el rasta, como lo estás bailando vos en tu casa. Pero este es el momento en el que te vamos a cortar las piernas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que me mire. Why? Chusa. ¿Por qué, Chusa? ¿Por qué? No sé. Listo. Quedan 7 minutos de programa. Por eso que te digo que bailo, yo te digo que... Es lindo. Me está empezando a pegar la pastia ahora, boludo. Me está subiendo todo. Me quiero morir. Un calor. No, no, no. Basta, basta de Papá Noel. Basta. Basta de Navidad. Pero en ese tono. Ahí está. De fondo, suavecito. Este es el momento de reflexión. Es una caricia al alma. Estamos acá en Cero en Conducta, el momento de reflexión para vos que estás del otro lado, purrete, purreta. Gran programa hoy, ¿eh? Bueno, estuvo divertido. Mucha dinámica, mucho rápido, muchos mensajes. Visualizaciones. Mucho calor de la gente. Mucha gente historias, del otro lado. Historias, mensajes. Mensajes. Vida. Amor. Todo. Música navideña. Hubo, Papá Noel. Pan dulce. Hubo mensajes que no se dijeron. Hubo mensajes que no se dijeron. Que no salieron al aire, pero yo bueno. Había traído un amigo para dar una declaración y pues lo que no ha podido... Pues, vamos a llamarlo a tu amigo. Llámalo. Pues okay. Luca, coño, que vente pa' aquí. Vení, Luca. Luca, cortá. Cortá porque te subo en dos series. Vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo. Estamos en vivo. Ah, sí. Sí, lo vamos a hacer, ¿verdad? Radio en vivo. Hola, bueno. Lucas, por favor, sentate. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Lucas? ¿Todo bien? Lucas Bello, mi nombre, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué haces, Topo? Todo bien. Che. Yo te escucho siempre. Ahí está. Sí. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? Sí, espectacular. A veces pongo de hombre, a veces, ¿no? Sí, te imaginaba con más barba. Sí, no, es que me la recorté un poco. Ah, mira. Sí. Bien, este es el momento en el que no tenemos nada, el momento de reflexión. Lucas. Lucas. ¿De dónde viniste, Lucas? Yo vengo de Barracas. De Barracas. Lucas de Barracas va a hacer una declaración. De amor. En vivo, es de amor. Bien, vamos a llamar a esta chica, a ver si nos atiende. A ver si pasa, ¿no? Esto de verdad. Esto es radio en vivo, es en serio. Si atiende, somos nosotros. No está preparado eso, ¿eh? No está ensayado, no, nada. Ay, atendés. Suena al teléfono y voy como loca a su encuentro. Tenía estaba de fiesta la otra, ¿viste? Tengo los huevos resecos y estoy sin aliento. No le estamos choreando el da para darse a Andy, ¿eh? No, ni a palos. No. Agua. No atiende. Decís no. Cero en conducta y tenés un premio. Vamos a llamarle de otro teléfono. Vamos a llamarle de otro teléfono. Mientras tanto, vamos a seguir con esta. Lucas, quedate tranquilo, relájate. Sí, estoy transpirando. Es un momento complicado, sí, está. Nunca te vimos transpirando como en este momento. Pero bueno. Me está subiendo la pasta. Seguimos con esto hasta que llegue. Vos que estás del otro lado, si querés hacer una declaración, alguien, algún vecino, podés hacerlo acá. Vamos a seguir llamando. En vivo. A ver, ¿vos estás llamando? Ahí está. Tiene una tablet en el teléfono. Sí. A ver, ¿se atiende? ¡Hola! ¡Ani! ¿Cómo anda Facu? ¿Te habla? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Mirá, estamos en vivo en este momento. Ser un conducta. Te estamos llamando en vivo. Y Dame un segundo, para que acomodamos. Estamos solucionando un problema técnico. Para que se escuche mejor tu voz. ¿Qué tal el topo te habla? A ver. Ahí. Para, aguancame ahí, Dani, Toma, sacalo. Seguís ahí, ¿no, Dani, por favor? Acá está. Ahí. ¿Ahí escuchás? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Dani? Mira, te comento, estamos con un chico, con Lucas de Barracas, que quería aprovechar este momento para hacer una declaración en vivo. En vivo. Para todo el mundo, por lavecindadradio.com. Nos está escuchando gente de La Plata, gente de Brasil, gente de España. Australia, gente paternal. De Florencio Varela, gente de todos lados. Y quería, Lucas, aprovechar este momento para hacerte saber algo. Y lo dejamos ahora, son ustedes dos solos al aire. ¿Ok? Nosotros no estamos. Por favor, Lucas. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Ahí? ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás bien? Sí, justo estoy viajando en este momento, pero sí, te escucho. O sea, te la escucho bien recordado, pero sí, te estoy escuchando. Ah, mirá, mirá. Ahora te escucha bien. Mirá, no, nada, era, viste, para decirte que estoy completa y totalmente enamorado, pero mal, y que me volvés loco y que te amo con todo el alma, eso. Ponele. Ponele. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ponele, no, sí, ponele, por favor. No, ponele porque no me contestás. Ponele que... Ponele que me pasa todo eso, sí, me pasa todo eso. ¿Ponele o te pasa? No, me pasa. Me vuelvo que lo estás diciendo en vivo. Sí. Estás escuchando en todas partes del mundo. Todo un amor. Momento. Pará, perdón, me quiero meter, perdón. Estoy estremecido. Voy a matar a Facundo que está haciendo esto. Acá está el topo. No, no, igual, a ver, fue idea. Fue idea. Fue idea mía, igual, ¿eh? Ah, fue idea tuya. Porque en Cero en Conducta fomentamos el amor. Acá fomentamos el amor y el cariño. Que acá en Cero en Conducta te habla el topo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá fomentamos el amor, el cariño y la unión en las parejas. Después de que murió Roberto Galán y que no se regalaron más los pajaritos, en Si lo sabe cante, esto es el alternativo del amor. Somos el nuevo Cupido. Mira, la dejaste atónita. La mataste, topo, la cagaste. ¿Estás bien? Se murió. Y bueno. Pará, capaz que le impactó. Y qué difícil. Ay. Ah, mirá. Queríamos saber la respuesta. Queríamos saber, claro. Para mí que no, le dijo al chofer que pare. Que pare, que estaciona en doble fila. Al chofer. Y se cortó la llamada. Vamos a llamarla de vuelta. Que queremos la respuesta. Sí, sí. Queremos la respuesta. Esto es radio en vivo. Estamos llamando. Yo nunca transpiré tanto en mi vida, muchachos. Estás colorado como talón de cartero y está complicado. El sudor frío como tobillo de albanil. Sí. Mirá, ¿dónde cayó Cero en Conducta? ¿Te acordás de la rebeldía y todo eso? Al amor. Y el amor es rebelde. Atiende. Ya está. Ya no me va a atender. Es un mensaje eso, ¿no? ¿Ya cuando te atiende? Agarrá la indirecta, ¿no? Directo volviste. Para mí que el muchacho con el que estaba le revolvió el teléfono. ¡No! Para mí que... Ya no me puedo ir con esto. No me puedo ir con esto. Por favor, ya vamos. Me muero muerto, ¿eh? ¿Sabes? Pasa. Para mí que lo cagó. No. Para mí que lo cagó con lo de ponele. Eso fue terrible, ¿eh? Yo te ayudé hasta donde pude. No sé yo. Seguimos intentando. Cosas que pasan. Es que, viste, estamos haciendo una llamada a Neuquén, entonces. Claro, pará, llamamos a la hermana. Llamamos a la hermana. Y pero está en el colectivo, vuelve el pedo. Y pero capaz que la hermana te atiende. Le digo lo mismo. Porque tiene hermanas hermana mellizas. Decide lo mismo a la hermana. Habla con la mamá después. Hoy en tratando de... Ahí estoy llamando. Yo acá no me voy sin la respuesta. Estaba ahí. Seguimos con más. Estaba ahí. Qué difícil es ponerlo. La interferencia. Por ser un conducta. Qué fino, como ese jaguachiturro, entonces, ¿eh? Mirá el rata llamando por WhatsApp, hijo de puta. Si vos tenés que llamar. Esto está difícil como limpiarse el culo con papel picado, pero no importa, vamos a tratar de solucionarlo. Bueno, no, no tenemos suerte, yo no me quiero ir con esto, por favor. Y joystick, ni te cuento. A ver, ya estamos, ya nos pasamos 2 minutos del tiempo, tenemos que entregar. Es un, pasame a tu hermana, que conteste. Es difícil llamar a la gente en Neuquén, ¿eh? ¿Por qué te cortó? No sé. Y se puse. Es un feedback, sí. Es un tipo, bueno. Una más cerca te tenés que buscar. Me vas preocupado, ¿no? No. Bueno, pará. Un puñal. Vamos a hacer una cosa. No, encima una cosa. Vamos a hacer una cosa. Te propongo lo siguiente. A ver. Ahora me ve mal, boludo. Dame las páginas amarillas. Vení que te busco. Te lo soluciono en 2 segundos. Porque vas a... Vos vas a hablar. Inmediatamente salí de acá y vas a hablar. Y si es que te atiende. Claro, pero, ¿no? Pero nosotros queremos escuchar porque somos parte de esto. Ah, mira. Claro. Entonces, la idea es que vos no hables con ella hasta la semana que viene. Sí. Y que hables recién, no la atiendas el teléfono y el cuando 20, te llamen, ponele que te comunicaste con el coche. Pagale con la misma moneda. El 25 en Navidad. Lo venimos acá para el asado, le llamo. El 25 venimos a hacer el programa. No, ¿cómo? ¿Sí? La rasta que yo te he dejado. ¿Qué querés? No. Cerramos la cortina. Tenemos molleja, chinchulines, chorizo, vacío, bondiola, todo lo tenemos. Un pedazo de mármol. Tretiza. Trepiza. Sí, pero está todo cerrado acá. ¿Cómo que está cerrado? Tenemos que hacer el último programa. Está todo dado vuelta acá. Nosotros también. Claro. Se van a la Flor, se van para Gualeguaychú. Y que no dejen de allá. La línea de la radio va a Miami a ver la radio online de allá. Y yo me voy acá de vuelta. Vas a traer la vuelta. No se estás acá. Sí, cortando listo. Una birra con los dientes. Bien. Radio en vivo. Yo sé que tiene que estar nervioso, ¿no? No, yo no lo tiré. Che, pero el último programa va a ver. O sí, o no. Y tenemos que ver el desenlace de esto. Esto de todos. Esto hay que ver cómo termina. Está estremeciendo la audiencia. No. Me mandaron un audio de 10 minutos. A ver. Ahí está. Bueno, listo. Only bueno, entonces... me voy a pegar un tiro y vuelvo. No. Pégate dos por la duda. Estuvo bien. Boludo. Joaquín, ¿para qué mierda me invitas a esto, boludo? Vengo, yo voy, hablo y me quedo. Pues, pero que yo no te he dicho que hagas nada. Yo te he dicho, ve y di las cosas que sientes. Nah, pero vos le decías así cualquiera, moño. Vos le decís cualquiera entendiendo que no se puede así. Para mí que si hablaba Joaquín... Pues sí. Que yo creo que si yo sí, me dejaba hablar a mí, pues que no solo que me contestaba, sino que se teletransportaba aquí, se materializaba en el estudio. Bueno, el intento lo hiciste. No lo hice, no fue un intento. No, lo hiciste, no recibiste la... De los cobardes no se conocen a nadie de cada uno, así que está muy bien, loco, yo te felicito, papá. Gracias. Igualmente, fuerte el aplauso. La tribuna de pie. Yo no quiero terminar el año con esto. Sí. Vamos a tener un último programa. En algún momento. Final abierto no me gusta, los finales abiertos. No. Bueno, podemos robarle el horario a alguien, ¿no? Es buena. Sí. Puede seguir grabado. Sale grabado. No, lo mismo. No. Pero podemos cambiar el día, ¿o no? Por única vez. Mañana a 8 de la noche acá grabar. Bueno, lo vemos. Vamos a hacerlo. Así que bueno, ya lo sabes. El lunes que viene, a partir del lunes o... no sé cuándo. Para ustedes va a ser el lunes. Cuando el Rasta quiera, lo vamos a comunicar en nuestras redes sociales y se van a enterar del último programa del año de Cero en Conducta. Bueno, vamos al lunes, lo que vamos a hacer esta misma hora, lo vamos a hacer de alguna forma, ¿eh? Vamos a hacer un streaming, algo donde sea, por Facebook, por donde sea. Va a salir. Y va a salir como sea y vamos a ver el desenlace de esta historia de amor, ¿eh? Que estremece grandes instintos. Es que sabemos. Por Cero en Conducta. Sabemos dónde puede. Olvidate. Se puede hacer en hacer el ensayo. Sí, también. Bueno. Yo quiero saber cómo termina esto. Algo importante para cerrar. También. Sí. Algo para cerrar el programa. La frase con la que vos crees que el oyente se tiene que levantar mañana, levanta la cabeza de la almohada y tiene que decir yo esto. El amor es mágico. Nos vemos el lunes que viene a partir de las 22 horas con un nuevo capítulo de Cero en Conducta. Hippie que bulle sirve para otra feria. Y con esto nos vamos. Adiós. Buen fin de semana. Feliz fiesta. Los quiero. Pasen los 24 de la hostia, porque encima 25 ya vamos a estar en otra. Capaz que estamos antes, capaz que no, pero vamos a estar seguros. Escaliate, haz todo lo que tengas que hacer, cuida a tu familia, no tires pirotecnia, cuida a los perros. Y pégatela. Pégatela, la pena, la pena. Adiós. Conducta, octava temporada por la vecindad radio.com. La vecindad.